Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor y hoy toca hablar de una de las noticias del momento. Esta noche hablaremos del anuncio de Nintendo Switch 2. Y en el debate haremos un repaso de los temas más candentes que han surgido a raíz de este anuncio. Hablaremos de precio, hablaremos de los Genki Cards y mucho más. Pero antes de empezar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Oscar? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás más bien que mal o más mal que bien? Estoy decepcionado. O sea, mal. Luego conoceremos los detalles de la decepción. Ya profundizaré. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy tenemos el programa más esperado porque vamos a hablar de Nintendo y vamos a decir todo lo que hay, ¿eh? O sea, no nos vamos a dejar nada y vamos a hablar sin pelos en la lengua. Así que atentos porque aquí se van a decir factos en el Complejo Lambda, ¿eh? Estad atentos. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Ah, perdón, que estaba mirando cositas retro en una página interesante. Nada. Y hoy con nosotros no tenemos al señor David, que no ha podido venir, pero en todo caso lo que tenemos es un programa cargado de información. Así que poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y vamos a irnos con la actualidad, en este caso con la presentación de Nintendo Switch 2, que la veremos hoy. Hay detalle, pero no podemos empezar sin revisar la encuesta, señor Jorge. Así es, hace unas semanas, en el último programa que tuvimos, que fue el programa de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, que por cierto, os recomiendo que escuchéis, porque ha sido un programa cojonudo en el que hablamos de una expansión cojonuda. Bueno, os preguntábamos lo siguiente. Esa semana fue un poco la semana previa, las semanas previas, por así decirlo, la expectativa que teníamos sobre Nintendo Switch. Y os preguntábamos que qué esperabais comprar cuando saliera Switch 2. Y teníamos un montón de respuestas, que era consola más juego, consola más varios juegos, consola más juegos y más mando pro. Todo el pack completo de lo que salga. También teníamos la respuesta, no la voy a comprar. Y también el mono cazoide ya la tiene, pero es de cartón. Bueno, pues en último lugar, con un 0% de los votos, tenemos consola de varios juegos, consola juegos y mando pro y todo el pack completo de lo que salga. Eso nadie lo ha votado. En tercer lugar, con un 17% de los votos, baja posiciones el mono cazoide, que ya la tiene pero es de cartón. En segundo lugar, con un 24% de los votos, consola más juego. Y la ganadora de la noche, clarísima ganadora, con un 59% de los votos, es no la voy a comprar. Durísimas declaraciones de los oyentes del Complejo Lambda en el foro. Y bueno, no vamos a deciros lo que vamos a hacer nosotros ahora, porque como el programa va a ir sobre la Switch 2, pues ya tendremos tiempo de decir cada uno cuál es su postura y qué es lo que va a hacer, ¿vale? Así que os dejamos en vilo un poco para que os quedéis hasta el final, porque vamos a hablar de esto largo y tendido. Así que vamos con la encuesta de esta semana. Y la encuesta de esta semana, pues es muy sencilla. Es recepción de la Switch 2. ¿Cuál es vuestra nota? Y tenemos del 1 al 10, ¿vale? Para que pongáis vuestra nota. La consola y cuál es la estrategia de venta de esta consola y todo eso, ¿vale? Que nos deis vuestra opinión poniéndole una nota. Bueno, pues ya sabéis, y si queréis votar, podéis hacerlo en complejoganda.foroes.org, en nuestro foro oficial. Ahí tenéis la encuesta del programa de hoy, solo tenéis que buscar el programa de Nintendo Switch y ahí podréis votar. Eso sí, debéis estar registrados. Así que gracias por ayudarnos a luchar por un foro que todavía se resiste. Estamos insuflándole con respiración artificial un poco de vida para tratar de mantener los últimos estertores del foro. Óscar, ¿cuánto crees que durará el foro? Es decir, ¿cuándo crees que será el momento en el que digamos hasta aquí? Cuando yo me canso. No, pero cuando yo me canse de ser forense, se va esto a la mierda. Claro, pero piénsalo, Óscar. Es que el foro, en no demasiado tiempo, va a cumplir 20 años, ¿sabes? O sea, hay gente que cuando nosotros ya estábamos foreando en el foro de Complejo Anda y leyendo comentarios de los oyentes y todo eso, pues había gente que acababa de nacer y que ahora ya están en la universidad. ¿Te das cuenta de eso, Óscar? Pero para esa gente los foros son algo de parque jurásico. No entienden el concepto. Claro, no son... Son muy ajenos a los foros. Es increíble. Bien. Es increíble, Óscar. El tiempo pasa. Somos por todos. Las personas ancianas, las que tenemos que encargarnos de mantener su vida. Desde luego. En fin, en cualquier caso, ya sabéis, damas y caballeros, pueden dirigirse a complejoanda.foroes.org para mantener el sueño todavía vivo. Y sin más, nos vamos con la información, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Y bueno, nos ponemos más nintenderos porque iba a ser un programa eminentemente de Nintendo. Señor Jorge, se ha anunciado Nintendo Switch 2. Y lo cierto es que era, bueno, no es que fuera un secreto a voces, me explico, porque ya sabéis que esta consola se anunció realmente en febrero, pero era ahora mismo la presentación oficial. Entonces, en esta presentación obtuvimos muchísimos más detalles sobre la consola, catálogo de lanzamiento, características, etcétera. Vamos a ir con ello y Jorge hoy nos va a resumir lo que ha sido toda la presentación de Nintendo y vamos a ir parándonos anuncio a anuncio. Pero ojo, para las personas que estéis escuchando, no vamos a empezar a hacer sangre todavía, de las cosas chungas. Eso lo vamos a dejar para el debate. Simplemente vamos a comentar qué nos ha parecido cada anuncio. Y luego, en cuanto a las polémicas, las trataremos todas juntas en el debate, ¿de acuerdo? Señor Jorge, ahora es la parte feliz del programa. Sí, exactamente. Exacto. Mira, vamos a ver. Esto se resume de esta forma. Los que seáis muy, muy fans de Nintendo, que os dé igual todas esas polémicas que ha habido y que solo queréis disfrutar, cuando termine esta parte, cerrad el programa y no escuchéis más. Y si estás, al contrario, estás muy, muy enfadado, no escuches esta parte, rebobina para adelante y te vas a la parte donde rajamos, ¿vale? O sea que va a haber para todos. Ey, joder, Óscar. ¿Cuándo el complejo Anda no contenta a todo el mundo? Es que somos increíbles. Exacto. La verdad. De hecho, bueno, esto va a ser una especie de simulación del momento en el que todos vimos el direct. Y todavía éramos felices. Eso es. Porque no... Ya ni me acuerdo de lo que había en el direct, pero bueno. Pues ahora te vas a acordar. Pero bueno, no se hablaba de dineros ni nada. Era solo felicidad. Así hijos que de puta, cómo se lo callaron. Sí. Ah, por cierto. Pero bueno, eso luego, ¿eh? Sí, sí. Y aquí, para todos los oyentes, aprovechando para ponernos al día con las compañías, porque está la vida muy dura, a partir de ahora cada programa serán 30 euritos, ¿eh? De nada, por cada oyente que se mete al disco, tiene que pagar 30 euros. Cago en la puta. Los genes fenicios de Gaspar, ¿eh? Joder, tío, esto no es ser fenicio, eso es ser peor. Joder, está bien. Pues hay que subir el complejo Holanda también. Acaba de fichar por Nintendo, Gaspar. Pero bueno, vamos con la presentación, ¿vale? Porque, bueno, un día de abril, un buen día de abril, Nintendo lanzó este Nintendo Direct en el que mostraron pues estas novedades de la Switch 2. Fue un Nintendo Direct específicamente creado, específicamente grabado, para hablar de la consola. Y lo primero que se hizo, lo primerísimo de todo, fue abrir con Mario Kart World, el nuevo videojuego de la saga Mario Kart. Ya sabéis que la saga Mario Kart es la que más vende, pero de lejos, de todo lo que hace Nintendo. El anterior Mario Kart, aún siendo un juego que era básicamente una versión remasterizada del de Wii U, lo petó, vendió hasta el fin de los días de Nintendo Switch, de hecho aún sigue vendiendo. Entonces, era de todo sabido que seguramente Nintendo abriera esta nueva etapa con un nuevo Mario Kart. Y el Mario Kart World lo que nos muestra es un poco lo que ya conocemos de Mario Kart, pero con un pequeño cambio, un pequeño gran cambio, que es el hecho de que ahora tenemos un mundo abierto que recorrer, un poco al estilo de Forza Horizon u otros juegos del estilo, ¿vale? Entonces, pues básicamente vamos conduciendo a la próxima etapa que vamos a jugar, tenemos funciones online y un montón de cosas para jugar con nuestros amigos. Comentaban que, bueno, eso, este juego, además de un apartado visual mejorado, pues tenía todas estas novedades. Y esto viene bien para hablar de lo siguiente que habló Nintendo. De hecho, ya os lo voy a sacar ahora y luego, si queréis, hablamos en general de todo este bloque, que es el Game Chat. ¿Vale? Antes de enseñar la consola y todas las novedades de la consola, enseñaron este Game Chat, que básicamente es un chat de voz como los que conocemos en todas las plataformas, como ese chat de voz del que careció Nintendo Switch. Y que, bueno, pues nos permite conectarnos a una sala con nuestros amigos. Podemos estar jugando al mismo juego o a diferentes juegos. Y además permite compartir pantalla y compartir nuestra imagen con cámara, siempre y cuando compremos el add-on de la cámara, que se vende aparte, ¿no? Fue un poco decepcionante porque cuando ves que comparten las imágenes del juego, cosas que puedes hacer hoy en día en Steam o en Discord o en cualquier plataforma, en Switch iba de culo. Las imágenes iban a 10 frames por segundo, ¿no? Era una cosa muy lamentable. Y si ya lo vendían así en ese vídeo pregrabado, prehecho para el público, pues se entiende que va a funcionar así. Así que, bueno, es un pequeño jarro de agua fría. Simplemente es una anécdota el tema de poder ver las imágenes de tus amigos y demás, pero está lejos de ser una experiencia placentera que te permitiera, pues eso, ver cómo juega tranquilamente y sin jugar tú, por ejemplo, o lo que sea. En cualquier caso, este Game Chat va a ser gratuito, si no recuerdo mal, el primer año, pero va a requerir el tema del Switch Online. Es decir, si tú te compras la consola, vas a tener como casi un año de chat gratuito, pero luego hay que pagar, amigo. Y a partir de ahí será pagar, o pues, si pagas el Switch Online, tendrás acceso a este tema del chat. Así no que había pasado también con el tema juego online en la primera Switch. ¿No había sido gratuito? Sí, exacto. Lo había puesto gratuito un tiempo y luego pasó a ser tal. Ah, una cosa más que me olvidé de decir. Esto es lo mismo, efectivamente. Es el primer año va a ser gratis, pero luego hay que pagar. Bueno, no, de hecho, sí, hasta el 31 de marzo del año que viene. Eso es. Bueno, el primer año, casi un año entero. Pero casi no, un año. Exacto. La cuestión es que a partir de lo del chat ya mostraron para qué vale ese polémico botón C que habíamos visto en las primeras imágenes filtradas del mando de la consola y demás, que es para poder activar las funciones de chat. Vale. las funciones que tienen que ver con el chat de voz y demás. Para eso vale el botón C, ¿vale? Que está en la consola y está en el mando Pro y está en todos los periféricos nuevos de Nintendo Switch. Así que ahora, si queréis, sí que comentamos este primer bloque. Sí, yo quería comentar sobre el Mario Kart. La verdad es que no juego a esos juegos desde la época de Wii U, así que a mí me interesa bastante como juego de lanzamiento Mario Kart World. Además, con todo lo que viene de novedades, me parece bastante prometedor. A mí lo que me ha parecido más interesante del juego es que es como que han pillado la referencia, ¿no?, de Forza Horizon y se han hecho un Mario Kart a lo Forza Horizon, con mundo abierto, exploración, cosas que puedes hacer en el mundo más allá de las carreras, ¿no? Y el tema también de poder jugar online si quieres, con gente, no sé, lo veo muy interesante. De hecho, a ver, siempre nos quejamos un poco que hay ciertas sagas de Nintendo que es que esto no evoluciona, es que siempre lo mismo y tal. Y a ver, no nos vamos a engañar, Mario Kart es una saga que ha estado en una deriva iterativa durante años. Es decir, cada Mario Kart que ha salido ha sido pues un poco más, pero manteniendo la esencia del original. En este caso yo creo que es el más ambicioso que han lanzado, ¿eh? Una cosa, se va a hacer la comparación con Forza Horizon porque es el juego del arcade del momento, pero... En Need for Speed Underground 2 de hace 40 y 200 años ya podías hacer algo parecido. Sí, tenías, pero tenías a las pruebas, bueno, llegando, conduciendo hasta allí. Sí, pero Need for Speed Underground... el botón en el mapa, pero... Pero Need for Speed Underground no tenía muchas cosas que hacer en el mundo. Ibas de sitio a sitio. Y yo creo que un juego... ver lo que se puede hacer en el Mario Kart World. A ver, yo creo que un juego que se acerca más sería Burnout Paradise, en este caso. Pero aún así, Burnout Paradise... Yo creo que lo que pretenden hacer con este Mario Kart es una cosa de medio camino entre Burnout Paradise y entre Forza Horizon. Porque en Forza Horizon sí que es verdad que hay muchas más cosas que hacer en el entorno. Y yo creo que es lo que persigue un poco este juego, porque hay pequeños retos, hay movidas, hay secretos, historias así, ¿sabes? Ya he visto de conseguir moneditas y, sí, eso es. Y otros secretos durante, o sea, en medio del mapa. Digamos con una especie de pruebas tipo Gincana, efectivamente... Seguramente habrá mucho más que hacer que un juego como Underground 2. Hmm. Pero joder, en aquella época ya había juegos que te permitían recorrer el mapa y acceder a las pruebas, al sitio, al punto exacto, sí, conduciendo, no solo, sí, yendo desde el menú. A ver, de todos modos, el punto, para mí el punto no era decir que Nintendo ha inventado nada ni que Forza ha inventado nada. Es simplemente destacar que como referencia moderna, yo creo que es un Mario Kart con mucha inspiración de Forza Horizon. Pues yo voy a decir que el juego, a ver, se ve bonito, pero sigo sin... Y creo que el último Mario Kart que compré fue el de Game Boy Advance, imagínate, y creo que va a seguir siendo el último que compré. Joder, ya te digo, Gaspar. Fue el último Mario Kart que compré. Espectacular. Pues a mí sí me interesa bastante el juego, la verdad. Me gustó mucho lo que vi, me gustó mucho la vuelta de tuerca de hacerlo de mundo abierto, porque es algo que no se vio en esta saga nunca. Y a mí Mario Kart es una saga que es el típico juego que yo no lo juego muchísimo, pero me gusta tenerlo porque de vez en cuando salen partidas, te da por rachas, ¿no? Y recuerdo cuando empezaba con la Nintendo Switch que lo jugué bastante y tal, luego dejé de jugarlo, pero saber que lo tenía ahí para jugar cualquier día era siempre una buena opción. Era el típico juego que siempre me llevaba conmigo por si acaso. Y esta nueva función de poder moverte en mundo abierto me parece muy atractiva. Sobre todo, yo espero, conociendo cómo trabaja Nintendo, cómo está en pequeños detalles y demás con este tipo de juegos, yo espero que ese mundo abierto realmente merezca la pena y que se puedan hacer cosas, ¿no? Y que haya, pues eso, diversión alternativa a simplemente jugar las carreras, ¿no? Así que le tengo expectativas altas con este juego. Hay una cosa más sobre este Mario Kart que comentar, que hay mucha gente que se hacía la pregunta de, bueno, pero es que ahora que es en mundo abierto y tal, ¿pasará como, por ejemplo, sucede en algunos o en buena parte de los circuitos de Forza Horizon, que lo que hacen es que te cierran el mapa para convertirlo en circuitos? ¿Sabéis lo que digo? ¿No? Es como que ya utilizan el mundo abierto para crearte el circuito con el mundo abierto. ¿Me explico? No, en el caso de Mario Kart, parece ser que, yo no sé si en todos los mapas es así, pero que los mapas que han mostrado porque luego hubo un treehouse y luego hubo una presentación específica y tal. Los mapas que han mostrado son mapas que son directamente recorridos de juegos anteriores, de Mario Kart anteriores. Es decir, lo que han hecho es reskinear algunos de ellos para que tengan coherencia con el mundo que han creado. Les han cambiado un poco el aspecto visual, ¿no? Pero realmente los trazados son los mismos. O sea que... Claro, es que en Forza Horizon lo que haces es... Las carreras las haces en las propias carreteras del mapa. Pero, por ejemplo, en The Crew 2, que es el que jugué yo de esa saga... Hay varios circuitos inspirados fuertemente en la realidad... Y tú, por ejemplo, estás conduciendo por el mapa, pero puedes entrar en el circuito que sería Laguna Seca y recorrerlo. ¿Entiendes? Eso sí que mola. No sé cómo será Mario Kart, si de ese estilo como Horizon, con los circuitos integrados dentro del mapa, o el mapa inspirado, pero con el circuito aparte, tanto para las carreras como para recorrerlo en el modo libre. Molaría más la segunda opción, creo yo. Y sí, yo creo también, pero ya te digo, en Mario Kart lo que han mostrado es lo que comentaba. Y otra cosa más que ya no es de Mario Kart, que quería comentar sobre este primer bloque que nos daba paso Jorge, ese tema de lo de chat online. Chat online, esta especie de videollamadas y tal, porque claro, no se nos ha confirmado, o sea, no tenemos chat de texto, ¿eh? Esto es un chat de voz y ese de voz y ya está, de texto no hay, no puedes mandar mensajes de texto. Bueno, como sea. Bueno. La cuestión es que, claro, Nintendo lo anuncia como una de las grandes novedades, los highlights de Nintendo. Ojo, que acabamos de inventar el chat de voz. A ver, Nintendo sabe que no inventó el chat de voz, pero el anuncio es como, hemos inventado esto, chavales, ¿cómo os quedáis? Y lo de compartir juego, Víctor, que eso es lo más lamentable. A ver, y lo de compartir la pantalla y tal, a ver... Yo aquí tengo que romper una lanza a favor. Bueno, lo primero, lanza en contra de Nintendo. Han tardado, pues, no sé, 8 años en darse cuenta de que tal vez hacía falta, integrado en la propia consola, algún tipo de sistema de comunicación. Yo estoy convencido de que si Switch no lo tuvo es porque seguramente no daba la máquina para hacerlo. Probablemente ese es el problema, ¿vale? Pero independientemente de eso, lo han metido ahora. Tampoco es para aplaudir a Nintendo en el sentido de que, señores, esto es un básico que debería estar desde hace tiempo. Ahora... Hay mucha gente que les ha metido caña con el tema de lo de compartir pantalla, que aparecen como las 4 pantallas ahí abajo de las 4 partidas del grupo de amigos que estéis jugando y tal, y se ve ultra frameado, ¿no? Vale, yo aquí... Y con una resolución de mierda. Sí, pero una cosa, Oscar, yo aquí voy a darle la razón a Nintendo. Y ahora me voy a explicar por qué. Porque en este momento... Aplicaciones, incluso en PC, que permitan compartir varias pantallas simultáneamente y que vayan a un frame rate bueno, no hay. No hay. Normalmente son, por ejemplo, en Discord, si comparte nueva pantalla, la otra deja de actualizarse el renderizado. En otras aplicaciones, como por ejemplo Google Meet, van súper frameadas y solo puedes compartir una simultáneamente, si no me equivoco. Son cuestiones así, ¿vale? ¿Y qué pasa si solo compartes una? ¿Va a ir de puto culo también? Yo supongo que sí, porque mantendrán, entiendo yo, el estándar. Pero es que, claro, ahí el rollo, Jorge, es que ellos lo han puesto así para compartir todas y tal. Y digo, coño, tiene 4 pantallas simultáneamente, pues no vamos a crucificar a Nintendo por una cosa que tecnológicamente ni siquiera lo hacen otras aplicaciones. ¿Vale? A mí es que no me parece práctico hacerlo si lo vas a hacer así de mal. Mejor a mí es que esa parte me dio bastante grima, sinceramente. A ver... Los videojuegos y también los videojuegos de carreras, aunque sea un puto arcade como el Mario Kart, necesita que estés concentrado, coño, para al menos tener los ojos en la pista. Si tienes distracciones justo debajo de tu pista con 4 mongolos haciendo ahí sus cosas, pues a mí eso... Ya. Pero esto no sabes sé, para qué mola, Oscar. Molesta. Lo que yo pensaba es que esto sí, es muy guay. Sí, mola hacer el complejo Landa desde la Switch 2. Eso sí, está no, bien pensado. Pero, yo creo no, que para, Nintendo lo hizo expresamente para eso. Para nosotros. ¿Qué otra? No, pero espera. Lo que yo creo que mola es si tú, yo qué sé, un día no quieres jugar, pero quieres estar de charla con un amigo que está jugando y verle jugar mientras charlas con él, por ejemplo, está guay poder compartirle la pantalla, igual que en Discord o en Steam, por ejemplo. ¿Sabes? Para eso está bueno, guay. Bueno, a ver, en juegos más tranquilitos, en plan, para ayudar a un colega a pasar una fase de un videojuego enseñándoselo, sí, eso me parece mejor. Está guay. Pero, joder, lo puedes hacer también con un chat de voz simple y ya está. Como el que tienen otras plataformas, de hecho, todas las plataformas. Una cosa que me sorprende de Nintendo, o sea, a Nintendo normalmente le gusta que las cosas funcionen bien. Es decir, es una compañía que espera que otros prueben las cosas y luego las adapta para con un lacito llamado Nintendo y dice, mira, toma, aquí está. O sea, por eso me sorprende que hagan esto. Porque como decía Víctor, es una tecnología, por ejemplo, tú en Steam mismamente puedes entrar a ver la partida de una persona. A mí me la han hecho, cuando a lo mejor hace, joder, y caen los FPS, me cago en la puta, estás jugando y notas, hostia, entró alguien porque me va peor. Sí, pero... Imagínate una que es menos potente y encima cuatro personas simultáneamente. Joder, va a ir mal. Por eso me sorprende que Nintendo lo haya metido. Sí, a ver, yo sobre este tema, hay juegos donde a lo mejor no es útil, Oscar, pero hay otros en los que sí que lo puede ser, o puede ser entretenido, o a lo mejor simplemente... ¿Sabes lo típico que a veces, Oscar, estás jugando con alguien, entráis en Discord y simplemente tienes una charla de fondo mientras estás jugando a cosas distintas? Es para ese tipo de roles también. No, es que yo esas cosas no las hago. Bueno, tío, hay muchísima gente que no eres tú, Oscar, que hace eso. Muchísima gente. Sí, pero entonces, vale. La cosa es que, joder, eso está bien. Y a ver, honestamente, yo creo que por este caso concreto del tema de los FPS de la pantalla compartida no deberíamos crucificar a Nintendo. Yo creo que a Nintendo debería metérsele caña por, hostia, habéis tardado 8 años en traer un chat de voz. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, si la Feature está hecha, o sea, va de culo, pues hay que decirlo. Es que también. Yo no estoy de acuerdo, Jorge, con que vaya de culo. Pues yo es que creo que va de culo, Víctor. No, pero yo creo que hay que ser relativos a esto. Entender, pues, qué es lo que estamos viendo y qué estas son las posibilidades ahora mismo. Yo creo que hay que entender, sí, pero, eso. Pero no sé. Estás demasiado positivo. No, a mí no me parece. No, en absoluto. No me parece, soy el primero en meter palos, pero en esto. Sinceramente, yo creo que no le veo futuro. No, pero yo no creo que esto sea para montar un mundo, ni mucho menos, ¿eh? No, no, no es para montar un mundo, pero es para decir que se ve de culo. Y esa es la realidad. Por cierto, hay una cosa que me doy cuenta. Oscar y yo nos vamos haciendo dinosaurios con el tiempo. Pero la gente sorprende. Hostia, mira, han metido un chat de bot en una cosa de Nintendo y se puede compartir. Joder, yo recuerdo en la... Iba a decir, la Game Boy Color y Game Boy Advance con un cartucho podían jugar varias personas. ¿No os acordáis? ¿Pero eso es retro o no? ¿Tenías pelo, Gaspar? Oh, es que es retro. Hostia, pero eso se va a poder hacer. Advance, yo pienso que sí, ¿no? Gaspar eso tenía pelo en Game Boy Advance. A ver, yo me acuerdo que claro, Gaspar, cuando empezamos el complejo, no tenía pelo, joder. O sea, claro, tenía así como un emperador romano, así peinadito para adelante. No, pero quiero decir, el complejo anda es retro, Gaspar. Joder, ¿dónde vayas? Joder, ya se considera retro, que tiene casi 20 putos años el complejo anda. Está ahí, sigue teniendo soporte online. Para mí todavía no es retro. Nada, pues eso. Y aparte el chat de voz, por ejemplo, yo recuerdo que Nintendo DS tenía chat de voz. Pasa que mucha gente igual no se acuerda, pero Nintendo DS tuvo chat de voz de lanzamiento. Lo que pasa es que Nintendo a veces se lanza mucho y luego desaparece 20 años una opción, ¿no? Pero sí que lo toca. O sea, no es una novedad tampoco. ¡Hostia! ¡Novedoso! Chat de voz es una cosa de Nintendo, ¿no? Joder. Y hablando un poco de eso, del chat de voz, ya que no hemos hablado nada. Sí. El tema de la cámara, ¿vale? A ver, cualquier cámara es que USB. Es lo que quería preguntar, Jorge. ¿Estamos autorizados para hablar de la cámara? Dame un segundo. creo no, que... Futuro. Creo que... ¿Se puede? Sí. Vale. Vamos a hablar de la cámara. A ver, sí. lo primero, que siendo Nintendo, Oscar, olvídate. Olvídate de esa posibilidad. Ya lo imaginaba, pero mira, por preguntar... A ver, no lo sé, no ha trascendido, ¿eh? Quiero decir, sabemos que Ori van a sacar una cámara con una skin de planta piraña con menos resolución, sí, y tal. Es una mierda. Pero Ori suele ser fabricante asociado con Nintendo desde tiempos inmemoriales. Mm. Entonces, claro, no sabemos. Pero yo te diría que siendo Nintendo lo veo jodidísimo que eso suceda. Ahora, lo de la cámara es un tema. Me voy a explicar, ¿vale? Lo que voy a decir es un poco turbio, pero... Es una posibilidad que se puede dar. Ya sabéis que Nintendo incluye, y ya lo han anunciado en la propia presentación, que tienen un modo parental para intentar limitar la cámara cuando juegan los niños, ¿vale? Pero yo he visto una cosa que me preocupa. El sistema de Nintendo tiene la capacidad de que tú lo mueves, el rollo, escoges dónde está la cara de una persona y entonces le chequea el circulito y la cámara va traqueando ese circuito. ¿Qué pasaría si hay una persona que escoge o decide que su cara está en su entrepierna? La polla. ¿Veis por dónde voy? Podemos tener un problema de pitos en Mario Kart y en otros juegos. Pero, a ver, yo digo una cosa. ¿Creéis que Nintendo, por cómo es, no ha previsto ya ese problema? A ver, yo... Teniendo en cuenta la historia que tiene detrás y sabiendo que Nintendo seguramente ya se enfrentó a este problema antes. Yo quiero recordar una cosa. ¿Os acordáis cuando en Wii U, en el tema este de la plaza pública, todo el rollo, la gente podía dibujar cosas y empezaron a dibujar pitos a dolor? Yo recuerdo perfectamente eso, y yo recuerdo que la primera reacción de Nintendo fue: por favor, no lo hagáis. Esa fue la primera reacción de Nintendo. Sí. Pero aprendieron la lección de eso. O sea, yo no creo que la cámara reconozca pitos, la verdad. Pero vamos a ver, si aquí, incluso en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom. Eso primero que hace la gente. Lo primero que hicimos fue hacer una polla con un tronco de rocas. La cuestión es que... ¿Cómo no vamos a hacer eso en un...? A ver, Jorge, un momento, Jorge. Un segundo. Si tú enseñas el pito por una cámara de Nintendo, te ganas un baneo instantáneo, seguramente. Es posible, pero que te quite lo bailado. Es decir, has sacado un pito en Nintendo. La cosa es esta. La cosa es esta. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha tenido siempre una fascinación por representar pitos en todas las cosas que hay. Siempre. Pinturas rupestres, en todo. Escultura, tal. Estamos en la era moderna. En la era digital, el hombre sigue... Está pensando en algo. El hombre sigue con esa fijación. Y a ver, es una preocupación, yo creo, lícita, ¿no? A ver, es que yo me imagino algún cabrón poniéndose ahí en el pito unas gafas de sol. Es que, Jorge, es que eso puede pasar, tío. Puede pasar. Un elefante con gónadas. Ahora ya me gusta más el chat de voz. A ver, tiene con más esas futuro. Movidas me estáis convenciendo. Vamos a ver qué pasa. O sea, veremos el principio de internet cuando esto se produzca. Porque puede haber problemas aquí, ¿eh? Puede haber problemas. Yo creo Claro, tiene esto previsto. Y sabe lo que hay que hacer. Yo creo que no. Digamos que en una conversación privada, ¿cómo Nintendo te ve sacando pollas? A no ser que lo enseñes tú en redes. Entiendo que si vas a streamear con la consola, por ejemplo, al Mario Kart, con esa movida, pues no sé cómo van a hacer, pero... A ver, yo estoy convencido de que... No se puede controlar todo. Estoy convencido, Oscar, de que si Nintendo ve en redes que tú has hecho eso... Te manda a la policía, a casa, a la Interpol, etc. Y Miyamoto te manda una carta decepcionado y llorando. Es gracioso, porque en este aspecto Nintendo es muy japonés. O sea, ellos tienen una conducta en su vida que es mucho más pulcra que la nuestra, ¿no? La de Occidente en general. Y tú sacas un producto, saca Nintendo un producto a la venta en Japón y todo el mundo es feliz y tal. Pero... Cuando sale tiempo después, como pasaba antes en Occidente, o empiezan a ver las iteraciones con su producto en Occidente, empiezan a ver pollas y dicen, oh, no lo habíamos previsto. Y una vez más les vuelve a pasar. Mira, dicen por aquí, tenemos un comentario bastante interesante. Lemur LH, lo comentaba en el chat de Twitch, que el botón C es C de ciruelo. Tal vez ahí está... El kit de la cuestión. Habría que cambiar el icono. Fuera de este tema, volviendo al tema de la cámara y asumiendo que la gente va a hacer un uso legítimo, la mayor parte de la gente va a hacer un uso legítimo de la cámara, en lo personal, me parece la pollada más gorda que Nintendo, y valga la redundancia, es decir, en el mejor sentido de la palabra, que ha hecho Nintendo últimamente. O sea, la cámara es probablemente el elemento más innecesario y menos solicitado de cuantas personas juegan con chat de voz. Pero radicalmente, o sea, nadie quiere la cámara. De hecho, la mayor parte de la gente oculta su cámara porque cuando juega en internet no quieren mostrar su puta cara. Lo que quieren es jugar por internet y mantener en cierta medida su anonimato, ¿no? Aunque luego vayan a usar el chat de voz, pero quiero decir que no quieren mostrar su cara. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Nintendo de vamos a meter una cámara? O sea, a mí me suena como una reunión de gente que no tenía ni puta idea de cómo innovar en Switch 2 para hacer una consola continuista, que es el tema este, y decir, joder, ¿qué coño le metemos? Pues no sé, tío, hazle un ratón ahí, una cámara. No sé. No. Lo curioso es, con el éxito que tiene Nintendo y sus productos en Internet, en el sentido de que la gente habla mucho de ellos, no sé, cada vez que sacan algo siempre consiguen estar posicionados. ¿Cómo es posible que tengan tan poca experiencia en entender Internet? ¿No? Con el éxito que ellos tienen, es como poner porque ellos navegan abuelete. Por Internet con el PC apagado, ¿entiendes? Es que, pero es que la sensación, Oscar, es que es poner un viejo a ver qué están diciendo en Internet. Anda, hablan de mis juegos en Internet. ¡Ay, qué bien! ¿Y cómo se sintoniza el teletexto en Internet? ¿Sabes? Es un poco... Eso es Nintendo. Están intentando sintonizar el teletexto todavía. Por eso, la chavalada va... Cuando Nintendo llega al sitio, ya han ido y vuelto 30 veces. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, tenemos que seguir. Tenemos que seguir con más detalles de esta presentación, porque ahora sí vamos a hablar de la consola en sí, cuáles son las mejoras del aparato y demás. Bueno, lo primero que apreciamos es que la consola es ligeramente diferente. Se parece mucho a la Switch original, pero es un poquito más grande. Es una pantalla de 7,9 pulgadas y la resolución es de 1080p. La pantalla es LCD con HDR. Es decir, viene HDR incluido de serie en la pantalla y alcanza los 120 FPS con aquellos juegos que sean compatibles con esa velocidad. Ya sabéis que te dicen 120 FPS, seguramente los juegos de Nintendo vayan a 120 en su mayoría, pero luego veremos si las third parties también o no, o si algunos juegos de Nintendo no van a 120, etcétera. Es una máquina que es más o menos muy similar en cuanto a grosor con la original. Son 13,9 milímetros de grosor. Y han mejorado el soporte de la parte de atrás para apoyar la consola, que si recordáis, la Switch original, aunque luego lo mejoraron también en las iteraciones de Switch, pero en la original era bastante endeble, ¿no? Pues aquí es un soporte que ocupa gran parte del ancho de la consola. Además de eso, ahora va a tener dos puertos USB tipo C en lugar de uno, y en ambos van a permitir cargar o conectar accesorios. Esto es importante porque, si recordáis, muchas veces era incómodo pues enchufar el para cargar mientras estabas usando la consola, ¿no? Pues ahora puedes tener las dos opciones. Es un buen añadido, la verdad. Luego, los Joy-Con son, como la consola es más grande, los Joy-Con son más grandes. Y hay que mencionar especialmente que las setas de los Joy-Con, los mandos analógicos, pues son también un poco más grandes que en la Switch, ¿no? Si recordáis, la Switch pues eran muy pequeñitos y eso a algunas personas les causaba ciertos problemas porque les resultaba algo incómodo. Bueno, pues ahora son más grandes. Una de las grandes novedades es el sistema de sonido. Esta consola tiene micrófono incorporado. Y el sistema de sonido del micrófono, pues según nos enseñaban, pues es bastante eficiente. Hasta el punto de que mitiga el sonido, los sonidos externos y demás, y se centra en las voces, ¿no? Entonces, bueno, enseñaban un poco, también era marketing, ¿no? Pero en el vídeo enseñaban cómo un tipo estaba poniendo una batidora mientras su colega jugaba la Switch y no se oía la batidora, ¿no? Cosas así. La otra gran novedad es que los Joy-Con tienen la función de ratón. Es decir, ahora, si cogemos el Joy-Con y lo ponemos en una superficie lisa, podemos utilizarlo como si fuera un ratón de ordenador. Esto lo podemos hacer tanto en una mesa, como en nuestra propia pierna, como en cualquier sitio que sea mínimamente liso. Y lo podemos hacer con ambos Joy-Cons. De hecho, enseñaron un juego que era de... Bueno, era como básquet en silla de ruedas, y para mover la silla de ruedas utilizabas esta función, ¿no? Pues es una función, la verdad, bastante novedosa y que va a abrir la posibilidad de que muchos juegos de estrategia de ordenador, por ejemplo, pues a lo mejor puedan llegar a esta consola. Víctor, ¿quieres comentar ahora o esperas a que haga todo el repaso del No, es que yo creo que es mejor que vayamos viendo punto a punto, si no nos vamos a olvidar. Se oye, ¿no? No, no te oímos. Sí. Yo no oigo. Vaya. Ah, bueno, pues Jorge no oye. Bueno, la cosa es que lo que iba a decir es que sobre el tema de los Joy-Cons. Vamos a ver. Los Joy-Cons, desde mi punto de vista, es un gran añadido a esta máquina. Y el motivo de eso es que hay muchas compañías de videojuegos que seguramente perciban que esto puede ser una oportunidad, una muy buena oportunidad, para sacar juegos que habitualmente no son del género que debería ser. Por ejemplo, de género RTS, del género aventura gráfica, etcétera, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para sacar juegos que habitualmente no salen en consola, ¿no? ¿Tú qué opinas, Oscar? Pues mira, creo que hace poco se confirmó que Age of Empires va a salir en PlayStation 5, si no recuerdo mal, y creo que ya está en Series X. A día de hoy, el tema de los RTS es relativamente fácil, o bastante fácil jugarlos con mando convencional. Pero sí es cierto que hay otro tipo de juegos, bueno, o RTS un poco más complejos, que sí que el tema del ratón, por ejemplo, el Civil 7, que está en Switch, seguro, yo no lo he probado, seguro que se juega bien con mando, pero también es cierto que a ese juego le viene que ni pintado los Joy-Con de Switch 2 para jugarlo mucho mejor. Pero yo voy más allá, Oscar. Tú imagínate, porque claro, es que mira, hay un tema aquí. La consola ya viene con esta funcionalidad, porque los Joy-Cons vienen con la consola. Por tanto, no hay barrera de entrada. Ya tienes directamente lo que necesitas, ¿no? Claro, el ratón no lo ha inventado Nintendo en consolas. Lleva existiendo ratones en consolas desde hace muchísimo tiempo. No es algo nuevo, ¿vale? Pero la cosa es que había que comprarlo por separado. Y eso es una barrera de entrada para la gente que quiere sacar juegos en consola que requieran ratón. Porque dicen, joder, no puedo obligar a la gente a comprar un add-on para jugar a mi juego. Y si no, yo no puedo adaptar el juego a que lo juegue gente sin el ratón. Entonces, ahora que no existe esa barrera de entrada, ¿qué impide, por ejemplo, imagínate, a Creative Assembly sacar un Total War en Switch también, ¿no? ¿O qué impide a otras compañías entrar? Imagínate, pues es una compañía como Blizzard, pues entrar con StarCraft. Me lo invento, ¿vale? Me lo estoy inventando. Pero, ¿qué te impide eso? Porque ya no tienes esa barrera de entrada. Porque sabes que el 100% de los jugadores que vayan a jugar a Nintendo Switch tienen el Joy-Con ratón. Sí, no, eso está claro. Entonces, claro, eso lo veo una oportunidad. ¿Tú crees realmente que Blizzard, bueno, en este caso ya Microsoft, se pensará en sacar, por ejemplo, la trilogía de StarCraft 2 o incluso la remasterización del 1 para Switch 2? Es muy difícil de saber. A ver, ahora me lo está inventando poniendo casos exagerados para que la gente lo pueda entender. Pero honestamente no lo veo. Pero sí es cierto. Honestamente no lo sé. Pero un Age of Empires, por ejemplo. Sí, ese sí más lo veo. Porque Microsoft está con ese juego está mucho más por la labor. Sobre todo, teniendo el último relativamente poco tiempo. Así que sí que lo veo. Y yo creo que lo mueve perfectamente Switch 2. Bueno, yo igual lo que voy a decir os puede sonar, no sé, claro, pero usted teniendo en cuenta, a ver, que los Joy-Con son la evolución de Wiimote, y en Wii ya tuvimos algunos juegos de esos géneros y aventuras gráficas, y también Switch, yo no veo necesidad del ratón para ciertos juegos, para ciertos géneros, como algunos están diciendo. Es verdad que quizá el control pueda ser algo mejor, pero los Joy-Con separados que hacen las funciones de Wiimote y tal, para esos juegos ya funcionaban bien. O sea, no veo... Pero ¿sabes qué pasa? Es una opción más. Y siempre tener más opciones, pues está sí, guay. Sí, pero no solo eso. Y además, como... Un juego como lo que dice Gaspar, tiene que ser adaptado a eso. Sin embargo, yo si tengo un ratón, el juego tal cual prácticamente puede ir directamente a la consola. Es decir, yo estoy seguro de que Nintendo, junto al kit de desarrollo de Nintendo Switch 2, introducirá cuestiones que es... traducciones muy rápidas de teclado ratón a Joy-Con izquierdo, Joy-Con derecho ratón, ¿sabéis? Entonces, no es lo mismo que lo que comentas tú, Gaspar, porque el control de por movimiento exige un patrón de control creado específicamente para el juego. Pero aquí estamos hablando de una adaptación mucho más rápida. Es decir, es menos coste, menos trabajo hacer eso. Y aparte que no tienes que hacer seguramente grandes ajustes de interfaz, ni mucho menos. Y ya no solo eso, a nivel de usuario, hay ciertos juegos donde no es lo mismo utilizar el sensor de movimiento para mover un puntero que hacerlo como si fuera un ratón, ¿no? Por ejemplo, imagínate jugar un Total War en la Switch. Ahora podrás. Y esto ya no solo es para las grandes empresas como Microsoft, por ejemplo, que hablábamos de un posible Age of Empires y tal. Esto es para las pequeñas también. Imaginaos ver un Frostpunk, por ejemplo, juego de estrategia que de PC y tal, poder jugarlo bien en consola, ¿no? Cualquier juego. O sea, hay muchos juegos medianos o independientes incluso que la adaptación a mando la han tenido complicada en Switch y aún así lo adaptaban porque, bueno, resultaba lucrativo lanzar el juego en una portátil, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba trabajando en One Military Camp, hicimos muchas pruebas en Steam Deck para ver cuán bien iba y tal, y usábamos los trackpads y era más o menos satisfactorio jugar. Pero claro, yo pienso, si hubiéramos tenido la posibilidad de que Steam Deck tuviera, como tienen estos mandos, un ratón, habría sido cojonudo, la verdad. Es decir, sí, a Steam Deck le puedes conectar un ratón, pero me refiero a una cosa nativa que tú puedas estar en el parque y sacarte el Joy-Con y jugar, ¿no? O sea, que es una... A mí me parece un gran añadido el tema del ratón. Además, cuando hicieron la presentación, Jorge, se vio con el Metroid Prime 4 que cambiar del modo ratón al modo controlador normal, al modo mando, es súper rápido y súper fácil. Exacto, es instantáneo casi. Joder, es de las cosas que la gente más va a querer probar y de las cosas que primero vamos a poder sacar conclusiones. Porque además el Cyberpunk también va a tener esa opción de control desde el principio. Así que, bueno, yo estoy bastante interesado en ver cómo está implementado y sobre todo... A ver, parece que va a ser fácil de usar, pero quiero sobre todo el tema de si va a tener algún tipo de configuración de sensibilidad o todas esas cosas. Y además, molará ver cómo funciona de verdad. Exacto, porque luego será... ver cómo se siente, ¿no? Y bueno, ya cerrando un poco las novedades, tenemos un par más. Una de ellas es el tema del almacenamiento de la consola, que va a tener más capacidad que su predecesora, obviamente, porque los juegos también van a ocupar mucho más, o sea, eso tenedlo claro. Van a ser 256 GB de memoria, ¿vale? Y además es una memoria interna más rápida que lo que tenía la consola anterior. También comentaban que la tarjeta SD que le vas a enchufar a la consola va a tener que ser específica. Ya no valen las mismas que en la anterior consola, ¿no? Tienes que coger el modelo que es un poco más rápido, que no recuerdo el nombre, pero es como el que lleva una X, ¿no? De las tarjetas SD. Luego, otro detalle más es que es el dock, ¿vale? El dock es diferente al dock de la Switch original. Y es diferente porque esta vez sí aporta un extra de potencia ese dock. Bueno, el antiguo ya lo aportaba también, ¿eh? Aportaba un extra de potencia. Pero muy ligero. Sí, pero, a ver, proporcionar a lo que era la máquina entonces, pero aportaba un extra de potencia. Eso es importante destacarlo, ¿eh? El extra de potencia que aporta este nuevo dock es que te va a poder permitir jugar a 4K. A los videojuegos. De hecho, van a permitirte elegir entre mejor resolución o mejor tasa de FPS. Eso es una cosa que comentaron, que tampoco dieron muchos detalles, pero comentaban que vas a poder hacerlo, ¿no? Por otro lado, esta consola es retrocompatible. El dock va a tener ventilación activa. Exacto. Ya, eso es una... Sí, un ventilador para poder regular la temperatura de la consola... Pues, claro, no la tiene. O sea, va a ser una incrementación de potencia más gorda que lo que ya había. Lo que hemos sabido es que, porque lo supimos por información posterior desde NVIDIA, que NVIDIA parece ser quien va a suministrar o quien está suministrando los chips a Nintendo, pudimos saber que Nintendo Switch 2 incluye DLSS y que este DLSS se puede utilizar gracias al dock, ¿no? Entonces, claro, el aumento de resolución es un rescalado con DLSS para que podamos jugar a 4K manteniendo los FPS altos y tal. A mí me parece una notición esto, ¿eh? Porque digamos que hace que Nintendo Switch 2 tenga un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Que tengamos la posibilidad de jugar en un televisor grande a una calidad decente y al mismo tiempo que el modo portátil sea un modo portátil competente. Yo creo que para los estándares de hoy es una máquina que está muy bien, la verdad. Luego, bueno, además de la mejora de potencia obvia que ya le hemos podido ver en los vídeos y demás, la consola va a ser retrocompatible. Y aquí hay un tema del que no se dejó muy claro la situación, porque al principio lo que se creía es que iba a ser 100% retrocompatible con absolutamente todo, luego se descubrió que no, ¿vale? Pero tiene matices, ¿vale? Digamos que Nintendo comentó posteriormente que están trabajando en intentar conseguir la retrocompatibilidad total, pero lo que se dice es que esta retrocompatibilidad va por software y no por hardware. Y por tanto, hay ciertos juegos que no están funcionando bien en esta nueva consola. En la propia web de Nintendo hay un listado de cómo va actualmente el proceso, porque Nintendo está contactando con todas las empresas de estos videojuegos para ayudarles a hacer la transición, a hacer retrocompatibles sus videojuegos. Y a ver, aunque no son el 100% de juegos retrocompatibles, Nintendo ha planteado varias categorías. Una categoría es las que ya funcionan, que funcionan y ya están testeados, que son un montón de ellos. Luego están los que funcionan casi al 100%, pero hay un par de detalles que no y que están chequeando. Y luego están los que no funcionan porque hay alguna parte que está rota, ¿no? Entonces, lo que comentó Nintendo es que, bueno, su plan es estar trabajando en este tema e ir actualizando la retrocompatibilidad, pues a medida que los estudios de terceras compañías también pues se pongan al día con estos juegos con la ayuda del soporte de Nintendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es posible que tú tengas algún juego en casa que cuando lo enchufes en la Switch 2 todavía no funcione, pero se espera que en algún momento Nintendo vaya a arreglarlo, ¿vale? O por lo menos... Quiero recordar no que... Doom 2016 es uno de esos juegos que no funciona. Sí, entre los juegos que no funcionan hay algunos famosos. También hay que decir que la mayoría de los juegos que no funcionan no son conocidos. O sea, yo estuve echando un vistazo al listado completo y sí había algunos juegos famosos de third parties y tal, pero luego la mayoría de juegos no eran juegos que conozca... Recordad que, el catálogo de Nintendo Switch es inmenso. Son miles de juegos, ¿no? Entonces, bueno, tened eso en cuenta, pero es verdad que es un pequeño jarro de agua fría el saber que a lo mejor tú te compras la consola y de toda tu estantería de juegos pues va a haber a lo mejor un 2% de juegos o 3% que no funcionen o que funcionen con problemas, ¿no? Esperemos que Nintendo lo arregle, pero bueno, esto se debe, como os decía, a que lo que se comenta es que la retrocompatibilidad es por software, no por hardware. Creo que dice Miggy en el foro que no es el Doom 2016, que es el Eternal, que no funciona. El Eternal. Sí. Pero en cualquier caso, sobre el tema de la retrocompatibilidad y tal, es algo muy parecido a lo que pasó a PlayStation 5 cuando salió. ¿Os acordáis? Que había como una lista de juegos que tuvieron que irse adaptados. Yo supongo que esto se irá corrigiendo. Lo que pasa es que habrá algunos juegos, seguramente algún juego muy indie o juego muy menor, que a lo mejor no se vaya a actualizar porque los desarrolladores pues ya no están por la labor de trabajar en ese juego o de hacer nada al respecto. Eso es una posibilidad real. Y los que real, utilicen el puerto infrarrojo del Joy-Con de Switch. Sí, eso es un problema también. Pero bueno, sea como fuere, la lista... a la mayor parte del catálogo relevante de Switch no le afecta. Esa es la realidad. Le afecta a algunos juegos puntuales, pero en realidad la inmensa mayoría, 99% de los juegos relevantes están a salvo. Exacto. Así que de vuestra estantería, pues la mayoría van a funcionar. Vale. De todas maneras, este tema me recuerda más a Steam Deck que a PlayStation 5. Un poco, en PlayStation 5 eran muy pocos juegos. Pero aquí también, Oscar, son muy pocos, de todo el catálogo a lo mejor son muy pocos, pero creo que son 198, no 10 o 15, como era el 5. Pero es que el catálogo son miles de juegos. O sea, creo sí, que hombre, es un 3% ya. Del total. Un 3% o algo así, ¿sabes? No, a ver, el catálogo de Switch tiene como un sí, 40% que es auténtica basura, ¿eh? Pero claro, como basura no de videojuego de consola, sino basura pero, de juego móvil. Pero de esos juegos, Oscar, de que no funcionan, todavía. La mayoría son basura. O sea, yo estuve echando un ojo al catálogo y la mayoría no los conocía ni Dios. Sí, había algunos juegos conocidos y había algunos juegos conocidos y preocupantes que no funcionaran, pero eso. Vale, más detalles. La tarjeta de juego. La tarjeta de juego nueva va a ser de color rojo, ¿vale? ¿Os acordáis de la Nintendo 3DS que tenía un seguro ante esos normales, que le llamaba David, que tenía una especie de saliente para que no metieras los juegos sí. de 3DS en una DS normal? Bueno, este no lo tiene. Este, el seguro, es que es roja, ¿vale? En lugar de negra. Todavía no sabemos si va a saber mal. Como sabía mal la dicen que sí, se dice que sí. Ya aclararon que sí. Bueno, nos dicen que sabe a culo. Espero que sí. Yo Nintendo dijo que sí. Haremos una comparativa de los sabores, ¿vale? la cuestión es que estas tarjetas nuevas tienen mayor capacidad que las originales, ¿no? Y eso, pues cuando lo anunciaron nos pareció hermosísimo y pensamos todas las oportunidades que nos va a dar esto. Pero digamos que no va a ser tan aprovechado, ¿no? Sí es verdad que algunos juegos van a utilizar estas tarjetas tan potentes, pero Nintendo ha anunciado, y este es un anuncio que no sé si yo creo que fue posterior a la propia al propio Direct, que va a haber una serie de juegos que tengan como un icono en su portada que significará que la tarjeta de juego de su interior no incluye el juego, sino que es como una especie de CDK. Tú metes la tarjeta para activar el juego de descarga, ¿vale? Que es parecido al Code in a Box que había en Nintendo Switch. Es algo muy parecido. Simplemente te dan una tarjeta porque Nintendo debe pensar que, bueno, que la gente quiere tener el formato físico por cojones. Y también es verdad que esto va a permitir el intercambio y todo eso, ¿vale? Jorge, yo te voy a decir, o sea, a mí si me das a escoger entre un código, una caja, lo meto y me quedo una caja vacía y me la como, o esto, que aparte lo puedo prestar, hostia, lo puedo vender si me canso de él. Sí. No, hay un abismo. O sea, yo voy a decir una cosa. O sea, Nintendo es la única que ha hecho un mínimo intento de intentar juntar digital con el físico. Sí, pero bueno. Un intento de mierda. Esto es como comparar un furullo de un kilo con un furullo de dos kilos. Bueno. Vale, pues te compras el Play 5, compras el Nintendo Switch, si te vienen 20 gigas en un disco, ¿quién, bueno, ¿quién puedes meter? Pero de este tema vamos a hablar después, ¿vale? De los Genki Cards hablaremos después. Vale. Bueno, en cualquier caso, esta es un poco la información de la consola. Y se anunció también la fecha de lanzamiento, que va a ser el 5 de junio. Estamos ya, pues, a un mes y poco, un mes y 10 días aproximadamente, de este lanzamiento. Así que ahora, si queréis comentar algo más de lo que ya hemos comentado hasta ahora de las features de Nintendo. A mí, lo que es la consola en sí, me tiene buena pinta. Es decir, la veo una máquina que más o menos se acerca a los estándares de los handheld PCs, de los PCs de mano que tenemos hoy en día en cuanto a potencia. Lo veo una máquina que parece que en cuanto a prestaciones va a rendir, y la única desventaja que tiene con respecto a los PCs de mano, a buena parte de ellos que hay en el mercado ahora mismo, es que es una consola y no es un PC. Es decir, no puedes hacer todo lo que quieras, sino que solo puedes jugar a los juegos que publiquen en Nintendo Switch. Y se acabó. ¿En qué rango de potencia estaría comparado con los PCs de mano? Pues para que te hagas la idea, sería ligeramente más potente que una Steam Deck. Vale. No, eso sí, pero porque ahora mismo la Steam Deck es de las más de las menos potentes de las sí, que lo hay. Que pasa es que en la escalada de potencia no te creas que hay mucho más allá que la Steam Deck. Es decir, la más potente de los handheld PCs no es súper potente en relación a una Steam Deck. No, están en el rango de, por ejemplo, lo que sería una PlayStation 4 en cuanto a potencia bruta. Algo más que una PlayStation 4, de hecho la propia Steam Deck ya... Pero... Vamos a ver, hay que entender una cosa. Cualquier equipo ahora mismo que haya salido a posteriori de PlayStation 4, de estos handheld PCs, todos ellos tienen ventajas con respecto a una PlayStation 4 en cuanto a que la tecnología que utilizan es más moderna. Entonces, Está claro. Esa es la cuestión. La Nintendo Switch 2 se coloca por encima de una PlayStation 4 también. Y se coloca por encima ligeramente de una Steam Deck. ¿Vale? Lo que pasa es que lo que se está comentando, o los análisis que se hacen, es que en modo portátil la Switch 2 va a ser muy parecida a una Steam Deck. Y donde va a ganar, donde gana la ventaja es en modo dock, gracias al rescalado con DLSS, el chute de potencia en general que le otorga el dock station a la Nintendo Switch 2. En relación a los PCs de mano más potentes, bueno, en relación a esos PCs seguramente tengamos PCs más potentes que Switch 2, pero claro, que valgan el doble o a veces el triple. Vale, eso hay que considerarlo. Pero bueno, que grosso modo, lo que intento decir aquí es que realmente lo que incluye Nintendo Switch 2 para tratarse de una consola que tiene que ser portátil está bastante bien. Está bastante bien en relación a lo que existe ahora mismo en el mercado. O sea que no estamos ante un producto que esté desfasado. Tenemos que contarlo todo. Tema de precio y tal, ya hablemos luego y todo eso. O sea, es correcto. Pero a mí lo que me gusta de Switch 2 es sobre todo el hecho de que la máquina parezca que como que se diferencia más el modo portátil del modo dock, que existe una ventaja más sustancial cuando la pones en modo dock. Y me gusta también sobre todo el tema de lo que hemos comentado antes de los Joy-Con ratón. No porque vaya a utilizarlo yo en la mayoría de los juegos de Nintendo Switch, sino porque creo que abre la oportunidad a que juegos que no solían salir en consola, pues ahora haya compañías que se lo piensen. Entonces creo que está guay. A mí me gusta la consola, ¿eh? No sé a vosotros, chicos. A mí personalmente me moló. A mí me gusta, está claro. A ver, de todo lo demás ya hablaremos un poco después, pero así sin sacar cosas negativas y lo que fue la presentación... También me gustó todo. Bueno, buena presentación. La consola promete mucho y le tengo muchas ganas. Pero joder. Luego viene lo otro. Pero lo otro vamos a comentarlo después, ¿eh? A mí la máquina en general me gustó. Y potencia, estoy con Víctor. Yo la veo en modo dock, algo parecido quizá a una PS4 Pro. Me da la sensación, con tecnologías más modernas. Y en base, pues una PS4. Quizá un pelín menos, algo por ahí notará con esos 12 gigas de palanca. General, bien. Yo personalmente no le pido más en cuanto a potencia, me parece que es adecuada. Es que, ¿sabéis qué pasa? Porque bueno, siempre hay este debate, ¿no? Ya estamos como muy acostumbrados. Como Nintendo siempre va un paso por detrás a nivel de potencia de gráficos y potencia bruta de sus consolas, siempre hay el eterno debate de es que tenían que hacerla más potente y demás. Realmente... Los que ya siguen un poco la trayectoria de Nintendo, se compran sus consolas, no buscan la potencia máxima. Lo que buscan son las experiencias que ofrece Nintendo, que en las cosas que ellos hacen, pues se lo hacen muy bien, ¿no? Y hacen unos juegos muy, muy concretos, muy específicos, muy estilo Nintendo, ¿no? Que si te gustan es genial, si no te gustan, pues tienes las opciones de Xbox y PlayStation, donde sí hay más potencia, ¿no? Entonces, perdona. Sí, no, digo, que yo creo que los usuarios de las consolas de Nintendo ha llegado a un punto en que la potencia ya no es importante, obviamente, pero ya no es lo más importante. Ya se buscan otras cosas cuando te compras una consola de Nintendo. En este caso, pues lo de que sea portátil, las mejoras con respecto al manejo, ¿no? La posibilidad de ratón, bueno, toda esta serie de cosas... Estas novedades que tienen que ver más con la forma de jugar que con los gráficos en concreto, ¿no? A ver, yo he leído a bastante gente decepcionada con que Switch 2 va a tener la potencia de una PS4 o una PS4 Pro. Una consola de hace la primera 13 años. Pero joder, nunca tienen en cuenta que la Switch 2 es una portable. Tú si quieres, cada vez que como se diga, cada vez que es más pequeña, eso, me salía la putísima palabra. Cuando miniaturizas una consola, todo se vuelve más complejo. Joder, todo se vuelve más caro. Sí, pero más difícil y más caro. Pero no solo eso, Oscar. ¿Entiendes? Es que hay que pensar que, por ejemplo, pensemos en una GPU de una consola. ¿Cuántos vatios consume? Para poder entregar esa potencia, ¿cuántos vatios consume esa máquina? Independientemente del tamaño, ¿eh? Consume una cantidad de energía. Tú cuando tienes que hacer eso en portátil, tirando de una batería, no puedes hacerlo. Porque tú tienes un TDP que tienes que cumplir. Tienes que bajar los vatios al mínimo para que la batería no te la agotes en 3 minutos. Entonces, eso, todas esas cosas entrañan una complejidad tecnológica que no tienen las consolas de sobremesa, porque las consolas de sobremesa enchufas a la corriente y al carajo. Entonces, si queremos portátil, aunque Switch pueda ser sobremesa, pero si queremos portátil, hay que hacer sacrificios. Es lo mismo que ha pasado toda la vida con los PCs de sobremesa y los portátiles. Pues si quieres un portátil equivalente a lo que tienes en el PC de sobremesa, vas a pagar un plus pues muy fácilmente de casi el doble, o del doble, o de un porcentaje mucho mayor. Y aún así, los portátiles gaming que hay, Oscar, que te entreguen la potencia, los tienes conectado a la corriente. Están capados hasta que lo metes a la corriente. Si lo tienes sin corriente, no te va a rendir, no sé cuánto de porcentaje, pero la mitad te va a rendir, eso está claro. Lo que pasa es que... Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando miniaturizas la tecnología, eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy, muy costoso. Sí. Pero vamos a ver, yo creo que a la gente le encanta en estos aspectos criticar a Nintendo y tener idea de que Nintendo sigue vendiendo cosas anticuadas y tal, como ha hecho muchos años, es verdad. Pero joder, solo hay que pensar, cuando salió Switch se le exigía una pantalla 1080, ¿no os acordáis? Joder, es que debería ser una pantalla 1080, salió Steam Deck, 800p, y nadie dijo ni mu, la madre que los parió, joder. Bueno, cuando salió Steam Deck mucha gente dijo cosas. Pero ten en cuenta que el segmento de público es muy diferente, tío. Steam Deck es una especie muy nicho. Joder, sí. Oscar, pero es que Switch... Joder, que valía 250 pavos o 300, le pedían una pantalla 1080. 330. Y a Stream Deck nadie dijo ni mu, joder. PS Vita, por ejemplo. Bueno, el Stream Deck es lo que utiliza Víctor para en los directos para andar cambiando en diferentes cosas. Pero cuando salió PS Vita en el 2012, ¿vale? Tenía una potencia grande, ¿verdad? Pero que no era mejor que Play 3. Y una consola de 2005. Yo tampoco escuché quejas sobre eso. O sea, quejas la mayoría de las veces iban referidas a Nintendo porque era Nintendo, puto. Pero y no ahora parece que la gente quiere criticar la potencia. Es que, Gaspar, en general yo creo que es que la gente vive, en mucha gente, no es la mayoría, por fortuna, pero viven todavía en una tónica de revanchista entre marcas entre empresas de videojuegos, que es absurdo, ¿no? Y la cuestión es que en esa línea, pues todo el mundo está comparando qué es más potente o menos potente, lo que sea. Y al final es que eso da igual, realmente. Es decir... la potencia de cada generación es superada por la generación siguiente. Eso está claro. Y cuando estamos jugando una generación, no estamos pensando en lo potentes que van a ser las máquinas del futuro. Estamos pensando en lo que podemos jugar en ese momento. Porque lo que importa realmente, y lo que siempre ha importado, es los juegos que salen en las máquinas. Si los juegos van a estar bien, si van a estar bien adaptados, si van a ser disfrutables, si van a ser divertidos, etc. Entonces, bueno, aquí estamos en un debate vacío de siempre, de los de siempre, que simplemente pues entran a enmerdar porque la gente pues opina en internet de lo que sale de los juegos, ¿no? Pero... la cuestión aquí está clara. Lo que aclaramos aquí en el complejo de Anda de siempre es que si tú haces una cosa portátil, vas a tener un precio determinado y vas a tener unos sacrificios determinados. No se puede pedir que tenga una Nintendo Switch al precio que cuesta la potencia de una PlayStation 5. Uno, porque no tenemos la tecnología. Dos, porque esa tecnología no costaría ese dinero. Entonces, es así de sencillo. No existe. No existe. Si lo quieres, pues... no sé, a lo mejor eres una persona muy brillante y lo puedes inventar tú. Ojalá. Y así nos das a todos una máquina cojonuda. Pero no se puede pedir pedazos al olmo, es lo que hay. Cuando jugamos en portátil es lo que hay. Sí. Un PC portátil de estos de mano, como el Lenovo Legion Go, ¿qué vale? 1.200 euros, 1.300. El Legion Go no sé cuánto está ahora, pero vale bastante más de lo que vale Nintendo Switch 2 o es Steam Deck o tal. Es una cosa premium, imagínate... Y tiene una batería de mierda también, es que es normal. Pero imagínate que Nintendo saca algo así de ese estilo a 1000 y pico pavos. Bueno, pues no compraría a nadie. No. Es que no se puede, tiene que haber un equilibrio. Claro, ese es el tema. Entonces, yo creo que, o sea, todos como usuarios creo que tenemos que pedir lo mejor siempre. Pero también... tenemos que ser conscientes de que no se pueden pedir pedazos al olmo. No puedes decir, oye, quiero que me cueste 300 euros, quiero que tenga la potencia de una PlayStation 5 y que me den abonos de por cuando juego y aparte, pues no sé, quiero que Netflix me salga gratis todos los meses. Yo creo que hay límites que tenemos que aceptar que son realistas. Vale, esa es la realidad. ¿Te imaginas, Oscar, bueno, que te hiciera un abono de por pillarte a Switch? Sería estupendo, ¿eh? Sería la leche. Maravilloso. Pero bueno, vamos a seguir porque nos queda un cacho de repaso. Vale, vamos a intentar ir a lo importante. Y vamos a hablar de los juegos, porque, bueno, enseñaron un montón de videojuegos. Y una de las cosas, la principal novedad que enseñaron, antes de enseñar las grandes novedades de videojuegos y demás, es que ahora va a haber ciertos juegos de la Nintendo Switch original que van a tener una especie de Nintendo Switch 2 Edition. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estos juegos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de The Legend of Zelda Breath of the Wild, o por ejemplo el Kirby, ¿cómo se llamaba? El Reino Olvidado, ¿vale? Estos juegos, entre otros, pues van a tener una especie de parche de mejora en Nintendo Switch 2. Es decir, si tú tienes el videojuego de Nintendo Switch y te compras ese parche de mejora, cuando lo metas en la Switch 2 se va a ver mejor y va a tener algunas novedades el juego. Por ejemplo, en el caso del Kirby va a tener una expansión, en el caso de y mejoras gráficas, en el caso del Zelda mejoras gráficas y alguna feature extra y demás, cosas así. Pero además Nintendo va a lanzar una versión de Switch 2 de todos estos juegos, ¿no? Que te la puedes comprar nueva si te interesa. Para todos aquellos que paguen el Nintendo Switch Online Premium, sabéis que hay dos modalidades, la normal y la modalidad superior. Vale, si pagas la superior, pues todos estos parches los vas a tener de forma gratuita. Bueno, gratuita no, porque lo estás pagando, pero ya me entendéis. Vas a tener acceso a todos estos parches. Y si no, pues si no te compras el parche y tú quieres jugar a tu Zelda Breath of the Wild en la Switch 2, puedes hacerlo, pero sin esas mejoras. ¿Vale? Básicamente es eso. O sea, es como si te estuvieran vendiendo el remaster, pero en lugar de venderte el remaster, te venden el parche. Yo no lo veo mal, personalmente. Me hubiera gustado más que fuera como en el PC, que tú metes un juego de un PC, o sea, de la anterior generación en un PC actual y va de locos de lo bien que va, pero no es el caso. Nintendo ha preferido monetizar esa parte como lo hacen todas las consolas por otro lado, ¿eh? Sí, de todos modos hay que diferenciar una cosa. Hay parches de mejora que van a ser gratuitos y otros que no, ¿vale? Los que van a ser gratuitos son aquellos que te mejoran simplemente, pues, lo típico, resolución, FPS, lo básico. Es como en modo boost este de PlayStation, ¿no? ¿Qué juegos serían para esto? Por ejemplo, Super Mario Odyssey. Hay varios juegos, hay una lista ya de juegos. ¿Qué pasa? Que los juegos que tienen esa denominación de Switch 2 Edition, que son una serie de juegos como los Zelda Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, el Metroid Prime 4 y alguno más, esos juegos incluyen contenido adicional que ha sido hecho específicamente para la versión de Switch 2. Por ejemplo, ahora los Zelda incluyen, pues, aparte de las mejoras técnicas y tal, una especie de aplicación exclusiva para hacer cosas dentro del juego con la aplicación y tal. Por ejemplo, el Kirby, el último Kirby trae un mapa nuevo, una zona nueva. Por ejemplo, el Mario Party incluye minijuegos nuevos, etcétera, ¿no? Entonces va un poco por esa línea. Yo, honestamente, siempre lo he dicho, yo me opongo a estos parches de mejora de sistema que sea, que no sean gratis, ¿vale? Supongo que es un mal vicio que tengo, porque en PC estas movidas suelen ser gratis siempre, y entonces yo estoy acostumbrado a que me lo den gratis, ¿no? Y claro, ver que te van a cobrar pasta por esto, y luego lo comentaremos, pero para que os hagáis la idea, son 20 pavos lo que va a cobrar Nintendo por estos parches de upgrade, 20 pavos. Pues me cago en la puta, ¿sabéis? A ver, en honor a la verdad, y esto que no lo grabéis, el PC siempre ha sido la plataforma suprema. ¿Habéis visto lo que ha hecho? Está grabado, ¿eh? Dejaba acabar. ¿Habéis visto lo que ha hecho Rockstar con el GTA V Enhanced? Le ha metido un lavado de cara bestial y han sacado el normal del que había de Steam, de la tienda, y han puesto este al mismo precio. No sé, en el caso de si tenías ya GTA V en Steam, si te hacía el cambio gratuito, pero, joder, vaya cambio bestia le han metido al puto juego. Pero una pregunta, Oscar. ¿Por qué te ríes? No. ¿Por qué te ríes? Yo quería saber quería saber, ¿podrías poder, por favor, volver a reproducir esa frase que dijiste hace un rato? Algo sobre el PC. Que era, es una mierda. ¿Te habías es dicho que era la mejor plataforma de todas? No, ni nada parecido. Han sido años, 18 años de Complejo Holanda para llegar a este momento. Remando. Hermanos, hoy se hace historia. Óscar, quedó grabado para siempre. Para siempre. No te preocupes. Sí, ya sabéis que es verdad, tío. Oye, por cierto. Es que en el programa tengo una cara y fuera del programa tengo otra. Como decía el personaje de Groucho Marx. No, Fumata blanca. Pero sí. Habemos papa. ¿Eh? Por cierto, hay una cosa que no se ha comentado mucho, ¿vale? Sin embargo, los diseñadores de la máquina sí que lo dijeron, que hay juegos que simplemente con meterle cartuchos sueltos mejoran por el extra de potencia del juego. Eso ya es lo que dijo Víctor. Sí, exacto. Por ejemplo, Mario Odyssey. Sí, los Mario Odyssey, 3D World, los Marios casi todos. Y más juegos, no, hay una lista. Sí, pero me refiero a que hay algunos que ni sin parche ni hostia, simplemente lo metes y ya funcionan más. Sí, sí, es que... Bueno, pues igual FPS y alguna cosita más. Una especie de boost mode, sí, algo así. Pero a ver, eso está bien y eso es esperable. Lo que pasa es que los Switch 2 Edition son que incluyen contenido nuevo o alguna característica nueva. Pero eso que decía antes, el tema es que en PC llevamos muchos años acostumbrados a que estas cosas, incluso con contenido extra, sean gratis. Entonces, claro, viene Nintendo a cobrarte 20 pavos por esto y dices, joder, Nintendo, afloja un poco la soga, o sea, por favor. Pero bueno, ya hablaremos de tema precios después. Adelante, Jorge. Bueno, pues vamos a seguir. Habéis vivido un momento inesperado. Aún estáis procesando lo histórico, que ha histórico. Total. Bueno, se ha anunciado el Elden Ring para Switch 2, ¿vale? Han sacado un tráiler enseñando un poco el juego, que va a salir este año en la consola. Y bueno, han anunciado varios juegos, ¿vale? La Hades 2 también va a tener versión en Switch y además... creo que ya va a ser la versión completa, ya no es acceso anticipado de la DS2, ¿no? Luego va a haber secuela del Demon X Machina, que saldrá en septiembre. Luego un nuevo Zelda Tears, Zelda Hyrule Warriors, ¿vale? Se llama La Era del Destierro y va a salir a finales de este año. Ya sabéis, pues como el anterior Hyrule Warriors, pero pues con un lavado de cara y más pensado en Tears of the Kingdom y tal. Viste, puedes decirlo en español. La propia Nintendo cuando salió Breath of the Wild Irule. Lo dijo claro. Dice Irule. Sí, es Irule. Sí, no. Pero a ver, sobre este juego. A ver, el juego, como todos los Musou que hace esta gente y tal, son divertidos de jugar. Es decir, son entretenidos de jugar. Ahora, no caigo otra vez, Nintendo. Porque os acordáis cuando salió Hyrule Warriors, el último, la era de Cataclismo, que nos lo vendieron como, ojo, te vamos a contar el origen de The Legend of Zelda Breath of the Wild y no sé qué y tal. Y luego, el juego es un sueño de resines, 100%. Entonces, terrible. No cuentes conmigo. Nintendo, olvídate. No voy a comprar este puto juego. Me parece bien. Uh-huh. Bueno, también ha anunciado... Esto es para hacer daño. Que van a sacar un mando de Nintendo GameCube. ¿Vale? Lo van a sacar. Ya sabéis que Nintendo lleva sacados varios mandos de antiguas consolas de Nintendo. Incluso también el de Mega Drive. Que están disponibles para aquellos que tengan el Switch online. ¿No? Te permiten comprarlo si tienes el Switch online. Y es un mando de GameCube. Que es pues como el mando de GameCube, básicamente. Pero con algunas mejoras, o sea, físicamente es como mando de GameCube, pero tiene todos esos botones extra que tienen los mandos de Switch, pues para poder hacer las funciones de Switch, ¿vale? Como hicieron con las anteriores, básicamente. Mando que va a ser difícil resistirse, la verdad. Sobre eso. Me voy a resistir brutalmente. Tengo como 6 o 7 mandos de GameCube, incluidos 2 Wii Bit. Así que me come los cojones. Sí. ¿Sabes cuál es el tema? Me come los cojones, Nintendo. Mira, yo tengo todos estos mandos que he sacado de Nintendo, menos el de Mega Drive. Vale. He pillado todos, los de NES, Super NES, 64 y tal. Y este lo quiero, tío. Pero ¿sabes por qué? Yo no voy a jugar a Switch Online con esos juegos. Esos mandos todos, ¿sabes para qué los quiero? Para después ganar dinero con ellos. No, claro, para buena emulación en Steam, etcétera. Porque Steam pilla todos los mandos siempre. Y esto, sí, este no va a ser una excepción. Entonces, cuando te pillas RetroArch o te pillas Dolphin, etcétera, y estás jugando con un mando original hecho por Nintendo de GameCube, la calidad, joder, eso está guay. Yo ya te digo, pillé todos los mandos por pura emulación. Y de hecho una parte buena es que en la Analog Pocket, el mando de NES con adaptador y el mando de Super NES funcionan a la perfección. El de Super NES sin adaptador. Y claro, estás jugando FPGA con un mando original de Nintendo. Y es un puntazo. Yo me pasé el Dragon Quest con ese mando. Y fue una maravilla, la verdad. Sí. Entonces es un puntazo, Oscar. Porque es difícil conseguir un mando de imitación que tenga ese nivel de calidad, ¿sabes? Yo, la gente que tenga mandos de GameCube en casa, yo recomiendo comprar el adaptador de Switch para conectarle el mando de GameCube, tanto el original como el que ya sacó Nintendo para tipo GameCube, y comprar ese aparatito por 15 pavos y tirar con el mando de GameCube para los que quieran jugar esos juegos en el online de Nintendo. Y que nadie le compre esa mierda a Nintendo. Yo, Oscar, lo siento mucho, pero yo lo voy a comprar, tío. Y lo voy a comprar porque... Es que Oscar... A ver, te lo quiero resumir otra vez. Es que yo no lo quiero para jugar en Nintendo Switch 2. Lo quiero para jugar en PC, tío. ¿Comprendes? Mi punto es distinto. Pero píllate un mando de GameCube que ya existe, el bueno, el de verdad, el que ya lleva 20 años en... Sí, en lo que pasa es que tienes la comodidad de que es un mando inalámbrico, es plug and play, Steam lo pilla directamente, no necesitas un adaptador adicional. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces para mí es muy conveniente, tío. O sea, realmente... Y yo le he sacado mucho partido a estos mandos, tío. Y es que es lo que te decía antes, tienen muy buena calidad, están muy bien hechos y tal, que son caros de cojones. Algunos de ellos. Por ejemplo, el de Super Nintendo no me parece tan caro, ¿sabes? Porque lo comparé, yo voy comparando con opciones que hay chinescas y cosas de estilo y otras opciones que hay de calidad en el mercado y tal. Y dices, hostia, pues no es tan caro para lo que te está trayendo. Pero ya te digo, creo que este es el más caro de todos, ¿eh? El de GameCube es el más caro que han sacado, ¿eh? Hablando de mandos. Se supone que todos los mandos de Switch van a funcionar en Switch 2, incluso los de terceros. Y tengo por ahí apuntado uno de GameSir que descubrí viendo a Tuber Viejuner haciendo sus cosas en un vídeo. Y la verdad es que me gustó tanto la calidad como el precio. Así que por mí, en ese aspecto, también le van a dar por el culo al mando Pro de Nintendo Switch 2. Me voy a gastar un duro en esos cabrones. Bueno. Sí, pues seguimos con más detalles. Un detalle que a nosotros, como jugadores quizá más viejunos, no nos dice mucho, pero que fue un gran anuncio, sobre todo para la chavalada de 20 y algo y tal, es que ya tiene fecha de lanzamiento el Deltarune. Vale, que es la historia paralela de Undertale, que tiene una fanbase impresionante, ese juego. Y que, bueno, pues la gente estaba de enhorabuena, va a salir el 5 de julio. Y va a salir también en otras consolas, pero lo anunciaron en este Direct. O sea, va a salir en Play 5, Play 4, PC y Nintendo Switch. Otra cosa que mostraron en el Direct es el Hollow Knight Silksong. Juego que, bueno, estaba desaparecido del mapa... Y que finalmente pues se dice que verá la luz este año, aunque no se sabe cuándo. Y este juego va a ser multiplataforma, ¿vale? O sea, se lleva el tanto Nintendo, pero que sepáis que lo podéis poder jugar en otros sitios. Y luego, una de las grandes sorpresas ha sido un nuevo juego de From Software. Un nuevo juego de From Software que va a ser confirmado exclusivo para Nintendo Switch 2. Su nombre se llama The Dark Bloods y va a salir el año que viene. El juego está dirigido por Miyazaki. Y bueno, lo que se comenta es que recordaba un poco a Bloodborne originalmente. Porque bueno, tiene una estética así pues medio gótica, victoriana, o sea, una mezcla así extraña. Pero el juego, los protagonistas son vampiros. Y va a tener cooperativo. No sé si incluso va a ser un juego que esté muy, muy orientado a este cooperativo. Es multijugador. Pero bueno. Sí, pero es lo que tiene. Lo que tiene, que es multi, pero que seguramente te lo puedas jugar solo y conseguir equipo como haces en Dark Souls o en cualquier otro juego de From Software. Vaya. No, es más centrado en el nuevo Elden Ring, en el... Sí, no, porque ya han comentado que esto es una cosa distinta, Oscar. Es algo nuevo este juego. Sí, es una cosa... No es un Dark Souls al uso, no es un Bloodborne, ni tampoco es la nueva propuesta que está haciendo From Software. Es una cosa un poco extraña. Y de hecho es un juego que tiene también bastante enfoque no solo PvE, sino PvP también. Entonces bueno, habrá que ver cuando nos aporten detalles y tal. Pero yo honestamente tengo que decir que me ha parecido... Joder, me ha entrado por los ojos. O sea, es un juego de From Software y esos juegos ya entran bien, pero, ¿sabes? Pero cuando dicen que está enfocado al multijugador, todo lo bueno, todo el hype se va al suelo. Bueno, habrá que ver lo que nos enseñan, Oscar, porque a lo mejor, quiero decir, a lo mejor es un juego que admite perfectamente jugar single player y es que no lo sé, no sabemos nada del juego, hemos visto apenas el vídeo y una entrevista que se hizo a Miyazaki donde tampoco esclarece demasiado, ¿no? En la presentación fue un pelotazo gordo, eso es indudable. Sí, bueno, además este juego es exclusivo de Nintendo. Entonces, claro, supuestamente este juego no va a salir en más sistemas. No es una exclusiva temporal. Es un juego que solo va a estar en Switch. Sobre papel, Bueno. Luego, otro juego que fue otra pequeña sorpresa fue el nuevo juego de Sakurai, que va a ser un nuevo juego de Kirby Air Riders. Todo el mundo pensaba que Sakurai estaba haciendo un nuevo Super Smash Bros. Pero el juego que está haciendo es este y va a salir en 2025. Y por último, digamos que el plato gordo de la velada fue el anuncio de un nuevo videojuego de Donkey Kong en plataformas 3D. Se va a llamar Donkey Kong Bonanza. Y va a salir el 17 de julio, un mes después del lanzamiento de la consola. Videojuego en el que manejamos a Donkey Kong y, bueno, estamos como una especie de archipiélago o una isla, o no estoy muy seguro de si es una isla o varias. Y digamos que tenemos que ir por ahí pues cargándonos enemigos y cogiendo, excavando en el suelo y cogiendo las riquezas de ese lugar. Muy como Red Faction clásico, ¿eh? Lo de reventar ahí el suelo y tal. Sí. Pero eso iba a preguntar. Sí. ¿Puedes reventar la isla hasta los cimientos? Es decir, tú ves una montaña ahí al fondo y poder carvearla hasta el fin. Yo hasta no lo fin. Sé. Habrá límites. Pero lo que me figuro. Se ha visto que se puede destrozar mucho. Yo lo que me figuro es que solo podrás destrozar ciertos tipos de material, seguro. Porque en este tipo de juegos suele haber limitaciones precisamente para que la gente no se vuelva loca. Y haga y rompa el juego, ¿no? O te ponen islas flotantes o carajo, ¿eh? O sea, una solución de diseño podría ser... No, es que puedes llegar abajo y caerte al fondo y se acabó. Pierdes una vida. ¿Sabes lo que quiero decir, Oscar? Es como que hay soluciones de diseño. Algo habrá hecho Nintendo porque Nintendo no da puntadas sin hilo en ese aspecto, ¿eh? Yo más que dejar la isla sin fondo, sin suelo, me refiero a dejarlo todo a nivel del suelo. ¿Entiendes? Reventarlo todo hasta dejarlo un páramo ahí. Supongo que eso, si se puede hacer, que tengo mis dudas y tal, pero si se pudiera hacer, supongo que llevará mucho tiempo hacerlo. Habrá gente en internet que lo vaya a hacer seguro. Vale. Pero. Y habrá speedruns del tema. Pero hay una cosa que me está llamando la atención de esto. No nos hemos detenido nada en el nombre, tío. Bonanza. Bonanza, que es como banana y bonanza juntos. Es espectacular. Pero. Para mí es raro. Yo creo que le quedaba mejor Banananza. Banananza. Bueno, no, a ver, no tiene sentido, Oscar, lo que dices. Lo que pasa es que es más difícil de pronunciar, ¿no? Joder, imagínate a un anglo pronunciando eso, tío. Le da un ictus en la lengua y se muere. Unos detalles, ¿vale? Extra. Que hay que comentar. Porque en la presentación hubo un... Bueno, pues lo sabéis, lo típico de baterías de anuncios de juegos. Uno de los juegos que se anunció fue una versión completa de Cyberpunk 2077 que incluirá también la expansión Phantom Liberty, de la que hablamos hace unas semanas. Y que va a incluir todo junto en el mismo paquete, ¿no? Por así decirlo. Bueno, había un juego que esto me pareció la mayor infamia. Espera, una cosa. Yo desde aquí suplico a toda la gente que nos está escuchando, incluso a vosotros, que compréis este juego para premiar a la única empresa que se ha cogido el cartucho de 64 GB y ha embutido ahí su putísimo juego con la expansión. Sí. Pero no es la única empresa. Dejaros los dineros en eso. A ver ahí, Y no os compréis otras cosas. Oscar, ya lo sabes. Ese es tu juego de Nintendo Switch 2. Por favor, aquí. Yo no voy a comprarlo. No me compré el Switch 2 teniéndolo en PC. Joder, Oscar. De todas maneras. No, yo no te digo que lo compres para jugarlo. Yo te digo que lo compres para apoyar a hacer. Ya, pero 60 euros para tener la estantería pudriéndose el resto de su. 70, los que tú quieras. Oscar, no es la única compañía. Marvelous, por ejemplo, ya ha dicho que todos sus juegos en Europa, y supongo que en Japón, vienen en cartucho físico como el juego de. Esa gente también hay que apoyarla. Y de hecho, no solo comprar el juego, sino comprar acciones de Marvelous, si está en bolsa. Ahora que hay que hacer boicotes a Sega, por ejemplo. Sega, yo a Sega la entraría en sus oficinas con palos prendidos. Joder, Oscar, tienes una inquina ahí, personal, ¿eh? Estás enfadado con el mundo. Me hago muy mayor ya. Sabéis que los mejores podemos enfadarnos todo el día. Para cerrar con esto. Comento una cosa que no había comentado antes. Que es el juego presentado más infame de todos los que ha presentado Nintendo en este Direct, que es el Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Uf. Si recordáis, aquellos que tengáis un Steam Deck, si lo recordáis, la Steam Deck venía con un juego gratuito que digamos que era una especie de tutorial de Steam Deck, era un juego corto de 15 minutos que te enseñaba las funciones de Steam Deck de una forma divertida, ¿no? Y era un juego gratuito. Bueno, y PlayStation 5 con Astro Bot Playground... Exacto. Es una... Podemos decir que es una nueva moda el tema de presentarte un producto con una gamificación para aprender a utilizar ese producto, ¿no? Pero a Nintendo se le ha ocurrido lanzar su juego para enseñarte a jugar a la Switch 2 y para que descubras todos sus secretos, todas las pequeñas cosas, las novedades que trae esta consola, con un juego de pago. Es que me parece la hostia, ¿eh? El Nintendo Switch, había que llamarle Nintendo Switch 2 Paid Tour. Porque básicamente el juego es una especie de demo. Supongo que tendrá cierta duración si vas a pagar por él, o sea, harán que merezca la pena pagarlo, al menos que te entretenga un poco, pero básicamente lo que es son una serie de minijuegos y de pequeñas cositas para que pruebes las funcionalidades de la consola, que bien podían haberlo hecho gratuito y habría sido un buen detalle por parte de Nintendo, pero que han decidido cargártelo. Así que, Jorge, bueno, una vez, cuando Nintendo era humilde. Pero se había llevado una hostia importante. Sacaron una consola que se llamaba Wii U y tenía un Miiverse que venía con cada. Una copia de Miiverse que venía con cada consola vendida, además en físico. Y esto es básicamente lo mismo. Solo que ahora te lo cobran y es en digital. Ni siquiera han puesto un cartucho demo para venderte aparte o incrementarle el precio a la consola en 10 euros. No, es criminal, ¿eh? O sea, es una cosa lamentable, fenicia y terrible, sinceramente. Sinceramente. Es de la presentación, luego hablaremos de lo otro, pero de la presentación en sí misma ha sido lo más infame. Desde luego. O sea, ha habido cosas pochas, como veremos después, pero esto ha sido... Es como... O sea, ves esto ves este tema de que te cobren por la demo técnica y dices, cuando lo ves, dices, ya sé de qué va a ir esta vaina. Me la van a clavar. Sí. Lo sabes a ver, yo espero que nadie pique. Vamos, yo no voy a tocar ningún palo. Oscar, va a haber mucha gente que lo compre. Eso es así. Porque hay gente que lo tiene que tener todo. A ver, todo. Es que el... creo que valía 10 euros. No, 20. Creo, son 20 o 20. Son 10 o 20. No, dijeron 7 euros, hombre. 7,99, 8 euros. Claro, me parece. Me parece carísimo todavía. Pero, joder, no tiene ningún aliciente eso. O sea, siendo demo gratuita, no tendría demasiado aliciente. Imagínate cobrarte 8 euros por eso. Lamentable. Lamentable. Sea como fuere, a Nintendo se ha ido a la olla con este tema de los precios y demás. Vamos a hablar de ello en el debate. Y antes de irnos al debate, yo quería preguntaros, ¿cómo habéis visto el catálogo de lanzamiento de Switch 2? Recordad que el catálogo de lanzamiento cubre no todo el año, porque no tenemos información de lo que va a ser la campaña navideña. No sabemos qué juegos van a salir para entonces, pero sabemos los juegos que se van a cubrir en los primeros meses, que cubran verano y tal. Entonces, ¿qué opináis del catálogo de lanzamiento? A ver, yo en ese aspecto lo veo bien. Creo que es un catálogo surtido y bastante variado. O sea, con muchas opciones diferentes para escoger. Yo lo veo bien. A ver, también es cierto que tiene juegos que ya hemos visto en otras plataformas, pero... Yo también lo veo bien, perdonad, sigo yo y yo lo he visto bien y coincido contigo, Oscar. Creo que a nivel de exclusivos tenemos novedades para el muy corto plazo. Recordemos que no sabemos lo que sale en campaña navideña todavía. Creo que tenemos algunos ports de juegos que era esperable que tuviéramos third parties metiéndose. Tenemos Yakuza 0, tenemos... Bueno, hay varios juegos que van a entrar también en esta máquina, que algunos de ellos son novedad, ¿vale? Y tenemos, pues eso, una especie de declaración de intenciones de, oye, hay empresas que se van a meter y tal. ¿Me parece mejor catálogo de lanzamiento que el de Switch 1? No, el de Switch 1 me parece superior al catálogo de lanzamiento de esta máquina. Ahora... Hombre, tenía un Zelda. Un Zelda y se anunció Mario ese año. No se dio fecha, ¿te acuerdas? Que Mario Odyssey se anunció, pero no se dio fecha, pero teníamos anuncios muy potentes. Entonces, y ese año también salió Xenoblade 2. Oscar, ese año... Ese catálogo de lanzamiento probablemente fue el mejor de la historia o de los mejores de la historia del lanzamiento de videoconsolas. Pero dicho esto, dentro de lo que son los catálogos de lanzamiento habituales de consolas, me parece bastante bueno el de Nintendo con Switch 2, sinceramente. Jorge. Bueno, a mí me ha parecido un buen catálogo. O sea, me parece un catálogo ya solo por lo que saca Nintendo, que es... este Mario Kart y el Donkey Kong, un Donkey Kong 3D, que a mí me tiene una pinta espectacular, es de lo que más me gustó de la presentación. Ya solo por eso me parece bueno, pero además todo lo anunciado, ¿no? Esos third parties que han anunciado para este año, también ese exclusivo de From Software para el año que viene, me parece un buen catálogo, pero es verdad, yo coincido con Víctor, que no supera al de la Switch original, que tuvo un catálogo de salida espectacular, de los mejores que se recuerdan de una videoconsola, la verdad. Me parece difícil de superar, ¿eh? En el año de lanzamiento que te saquen un Zelda tocho y un Mario tocho, es bastante difícil de superar. Pero bueno, la verdad es que estoy satisfecho con lo que han anunciado, vaya. Gaspar. A mí en general es flojete, porque los juegos de las CIS, las mayorías ya tienen su tiempecillo, unos cuantos años ya incluso. y lo de Nintendo, o sea, quitando ese Mario Kart y ese Donkey que está ahí, lo vemos el mes siguiente, pero esto es que no tiene fecha. Y han anunciado tres, porque el Kirby supongo que será más allá, siendo Sakurai, será pues 2027 probablemente, que se han visto las cosas contra el mundo. ¿Para cuándo se queda Metroid? Está sin fecha. Metroid no tiene fecha, pero es este año. Este año, pero sí. Entendemos que Navidad... Pero ¿entraría dentro de catálogo de lanzamiento? Hombre, es este año. Es que, sí. Creo que no. A ver, el tema es... Yo no creo que el Metroid sea el juego estrella de la Navidad. Yo creo que el juego estrella de la Navidad, yo creo que va a ser un Mario. Pero no está anunciado. Es decir, yo no veo el Metroid como este es el juego que Nintendo te va a poner como cómprate el bundle navideño de Switch 2, ni de coña, porque Metroid no es una saga tan potente como para hacer eso. Mario Kart sí que lo es, por ejemplo. Hay otras que sí que lo son. Metroid no. Metroid vendrá en una... Yo creo que en la última mitad del año vendrá Metroid, pero yo espero que haya algún anuncio de Nintendo, pues cuando se termine el verano y tal, diciendo, chavales, este es el juego navideño. Ya sabes a lo que me refiero. Esa clase de juegos, Oscar, un Pokémon, un Mario, juegos así. Esos son los juegos que tienen que venir en época navideña de Nintendo. ¿El Pokémon anunciado tiene fecha? Sí, no, tampoco. Tampoco tiene fecha, pero supuestamente no era el juego de la Navidad ese. Vale. Es que de hecho, ni siquiera, Oscar, ni siquiera es un juego Pokémon de primera categoría. Estamos hablando de un spin-off. Es un ¿sabes? Let's Go, ¿no? No, es un Leyendas. Ah, es verdad. Entonces, por eso digo, yo creo que va a venir un juego muy potente de Nintendo a final de año. Y de hecho, el Nintendo ha dejado entrever que estemos pendientes de Mario. Lo ha dejado entrever en declaraciones recientes. De todas maneras, yo entiendo que en agosto, como tal septiembre, tiene que haber otro Nintendo Direct por... El único juego con fecha después del lanzamiento es el Donkey Kong, sale en julio. Después está Hyrule, el Warriors este, no tiene fecha. El Metroid no tiene fecha. Y alguna cosa más que enseñaron, está sin fecha. O sea, no hay nada directamente. No, me entiendo que las Thieves van a ir haciendo anuncios ahora poco a poco y irán llenando catálogo. Pero juegos Thieves de Nintendo no se ve, no hay nada. Imagino que hay mucho en desarrollo, pero no han enseñado nada. ¿Y esperáis algo en el evento del verano de Microsoft para Switch? Sí, yo sí. Yo creo que Microsoft, nada más esté la consola en la calle, como quien dice y tal, va a empezar a meter cosas, seguramente. Porque Microsoft está... ¿Por ejemplo? Pues mira, yo no descartaría Forza Horizon, yo no descartaría, ¿sabes? Juegos de ese estilo. Juegos que ya son conocidos, que son éxitos contrastados de Microsoft, e ir intentando meter sus éxitos antes que otra cosa. ¿Sabes cuando anunciaron ahí atrás Sea of Thieves? Juegos que tienen mucho público. Yo creo que Microsoft está yendo, metiendo la patita, viendo si ellos, los juegos potentes, tienen mercado en las consolas de la competencia, y así que tenga mercado, van con todo. Ya vemos cómo está Microsoft ahora mismo, ¿no? Pero yo no descartaría ver juegos que sean populares. No descartaría, por ejemplo, ver un Doom Dark Ages en Switch 2. No descartaría ver ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que me encaja? Lo que me dice sentido común, Oscar, es que Microsoft puede ir con las sagas tochas tipo Sea of Thieves, tipo Forza, tipo The Elder Scrolls, cosas así. Eso es lo que yo sospecho que es con lo que van a entrar. Lo que sí no veo por parte de Microsoft es incluso que... no haya ni juegos keycard, ni siquiera code in a box. Eso, o sea, sea todo full digital. Eso yo coincido contigo. Yo creo que Microsoft lanza digital y se queda tan pancha, le da igual, ¿sabes? Sí, todo lo demás le da igual. Pero es que claro, te digo una cosa, Oscar. Piensa en un usuario de Switch 2 promedio, ¿vale? No en nosotros, que nosotros somos entusiastas y tal. Sí, sí, sí. Sácale el Oblivion Remaster. ¿Qué va a hacer? No, pero ya no solo por la gente como nosotros que le gusta el físico, sino porque, por ejemplo, Forza Horizon 5 en PC, no sé en Series X o en Play 5, pero pesa más de 100 gigas. Sí, lo que pasa es que... hay que tener en cuenta esas cosas. No podemos tener como referencia las versiones de PC, porque las versiones de PC vienen con mucho material que no traen las consolas de las versiones de consola. Está claro, pero te puedes hacer una idea de lo que puede pasar. Sí, a ver, lo que está claro es que... va a haber juegos que disparen el almacenamiento de Switch 2, y eso somos conscientes. Y tenemos que esperar que en Switch vayan a salir juegos de 50, 60 gigas, juegos AAA y tal. Es lo que hay. Es decir, los juegos, cuanto mejor se ven y más potentes son, más pesan. Y esto es algo que va a seguir creciendo. Siempre va a ser así. Sí, también es cierto que hay una dejadez brutal en cuanto a compresión de datos. No, yo te puedo garantizar, Oscar, que no es así. Te lo digo porque es que yo eso es mi día a día en el trabajo y te puedo decir que se hacen milagros para intentar... Y los engines, de hecho, ya comprimen muchísimo de material. Lo que pasa es que tú tienes una disyuntiva como desarrollador. ¿Qué hago? ¿Meto más resolución en estas texturas, en esto, en no sé qué? ¿Meto cinemáticas a más resolución y tal? O... recorto en resolución y se ve peor. Y claro, al final de día, la gente quiere que se vea bien. Ese es el tema. Es que, de hecho, el peso de los juegos, básicamente, en una grandísima parte, es por las texturas de alta resolución. Y eso pesa un huevo. Una imagen de alta resolución de una textura bien hecha te puede llegar a pesar casi medio giga. Si está a altísima resolución. Estoy exagerando, pero por ejemplo, yo tengo archivos que pesan casi un giga de cosas que he dibujado y tal para juegos. ¿Dónde estaría la solución? La solución, Oscar, ahora mismo, tal y como está la cosa, no pasa con... Es que hay que encontrar la forma de comprimirlo más. Ya se hace todo lo que se puede, te lo garantizo, ¿eh? La solución aquí está en que alguien descubra o lance o diseñe un nuevo formato, como fue el JPG en su día, como fue el MP4 en su día y tal, que haga magia para que eso se comprima más. Sí. Víctor, yo no me creo que Call of Duty, Black Ops, Cold War, con el multi, pese 300 y pico gigas. No me lo creo. Ya, pero... eso es lo que pesa en la versión de Play 4, y no me lo creo. Sí, lo que pasa es que tienes pero tienes que ser consciente de una cosa, Oscar. Ellos, los desarrolladores, hacen un baremo. Y ellos dicen: joda a la gente con que pese más el juego o que se vea todo guapo. Y entonces ellos dicen que se vea todo guapo, porque la gente quiere eso. La mayor parte de la gente en lo que se va a quejar es que este juego no se ve todo guapo. Quiero que se vea todo guapo. Y entonces ellos dicen: bueno, pues nada, pues que se vea así. Es lo que hay. Y yo entiendo el punto, Oscar, porque a nivel usuario dices, joder, es que es una putada, porque no me llega el almacenamiento para nada, tengo que estar instalando y reinstalando y desinstalando juegos todo el tiempo. Pero es que, tristemente, Oscar, es una cuestión meramente comercial. Se prioriza lo que se piensa que realmente va a funcionar mejor. Porque es que, salvo lo visual, Oscar, no hay ningún beneficio en que a ti como usuario te pese más el juego. Porque tardas más en descargarlo, porque te ocupa más espacio. Es que no hay ningún beneficio objetivo. Es que, que tardes más en descargarlo es un problema, pero te pasa una vez cuando lo instalas y ya. Pero que estés ahí ocupando 300 puñeteros gigas en una consola que, como la mía, que tiene 500 de capacidad, imagínate, te come casi todo el disco duro. Claro, y yo eso lo entiendo, Oscar. A nivel usuario es frustrante y es... parece hasta injusto, pero así funciona este mundillo. Y los juegos van a pesar más de lo que pesan. A menos que, repito, pero que se haga un formato que haga magia. Es lo que te dije el otro día. ¿Por qué Cyberpunk 2077 con la expansión pesa 65 gigas y después el Gears 4 que tiene la hostia de tiempo pesa más de 100? ¿Por qué? A ver, Cyberpunk, por ejemplo, en PC pesa más de 60 gigas, ¿sabes? No, si yo lo instalé hace poco. El programa que hicimos el análisis de Phantom Liberty, mientras estábamos haciendo el análisis, descargué el juego, 65 gigas. Depende de muchos factores. También ese juego pues fue desarrollado pues con otro engine, que es un engine propio, si no me equivoco, de Cyberpunk. Habrá que ver, ¿no? En Unreal a lo mejor pues no funciona de la misma forma, o necesitan otro tipo de formatos, o necesitan otro tipo de texturas o material adicional para conseguir un efecto visual parecido. Es que son cosas que dependen mucho de la tecnología que se use y tal. Y dependiendo del proyecto... Dime. No, digo, y dependiendo del proyecto, las especificaciones que usan las compañías son distintas. O sea, depende mucho de proyecto a proyecto, cambia la cosa. Para mí, que actualmente no estén acotados a un formato con una capacidad definida, que depende de los discos duros que tenga cada uno en su casa, que ahí no haya una barrera, para mí, eso es lo que hace que actualmente los juegos pesen tanto. Mira, la cura... falta de trabajo en este aspecto. La cura, Oscar, del peso de los archivos es la magia, como comentaba antes, y que los juegos tengan menos contenido. Eso es mano de santo para que se reduzca el espacio, ¿eh? Abaratar costes de discos duros y todo eso también sería una buena medida. Ya, lo que pasa es que esto es otro tema, ¿eh? Y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque, porque es el tema de por qué la tecnología cuesta tanta pasta hoy. Porque es un tema importante también para entender lo que está pasando con Nintendo Switch. Pero bueno. Mira, Víctor, perdona. Pone justo Dabuno en el chat de Discord. Se viene lo de compresión-descompresión de texturas mediante IA. El tema de renderizado neuronal, ahí tienes la magia que pedías. Pues si eso funciona bien Lo que pasa es que habrá que ver, Óscar, porque si es ahí, me tengo que conectar a internet o tiene que estar mi equipo conectado a internet para poder acceder a ese tipo de... Esa IA se llama Skynet y es el comienzo del fin. Veremos, veremos lo que pasa, veremos lo que pasa. Sea como fuere, vamos a cerrar este bloque de anuncio de repaso de Nintendo Switch y nos vamos a ir con el debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, y vamos con el debate, y es un debate que hoy estamos monotemáticos, es un momento importante, cuando se anuncia la consola, etcétera. Hemos decidido, dado toda la tralla que trae un poco, y toda la polémica también que trae el lanzamiento de Nintendo Switch, pues hemos decidido, aparte de dar un repaso a la presentación de la máquina, también hablar aquí en el debate de aquellos temas que preocupan a los jugadores y de los que más se está hablando ahora mismo con respecto a este anuncio de la nueva consola de Nintendo. Y como anticipábamos al principio del programa, vamos a hablar de esos temas candentes. Y en primer lugar, yo creo que el más destacado de todos es el tema precio. Nintendo Switch 2 tiene un precio de lanzamiento, lo que es la máquina en sí. En España, vamos a hablar siempre de precios españoles, lo comento por nuestros compañeros latinoamericanos, que lamentablemente sus precios son todavía peores, según hemos conocido recientemente. Pero hablando de precios españoles, vamos a tener un precio de la consola sola a 469,99 euros, perdón, y un bundle pack que incluye Mario Kart a 509,99 euros. Pero... ahí no acaba la cosa. El problema viene también con el precio de los juegos. Nintendo no solo ha adoptado el precio que muchas compañías han empezado a estandarizar de los 79,99 euros, como Sony, como Take-Two y otras empresas, ¿vale? Sino que en algunos juegos Nintendo ha ido más allá. Y el lanzamiento de Mario Kart World va a tener el récord de precio de edición estándar de 89,99 euros, 90 pavos el juego. Es decir, ya no son solo 80, los 80 del nuevo estándar famoso y tal, sino 90 pavos un juego. Y aquí, amigos, es donde tenemos que empezar a hablar de tema precios. Para romper el hielo, os comento un poco lo que pienso al respecto. Para mí, precio de la consola, entendiendo que para un usuario de consola esperaban que costara como Nintendo Switch 1, yo creo que el precio de la consola es correcto en base a lo que existe ahora mismo en el mercado. Una Nintendo Switch vale 469,99 euros, viene con Dock Station que aporta potencia adicional y tal. Una Steam Deck vale 420 euros, su modelo más barato, y no trae Dock Station con potencia adicional. La Asus ROG Ally vale 500 pavos. La con suerte, de segunda mano. Bueno, 500-600, ¿vale? 500-600, efectivamente. La de Lenovo Legion Go más cara. Quiero decir, si nos vamos a ver las en comparativa con otros productos similares de mercado, Nintendo Switch dices, vale, ok, tiene un precio, ok, ¿vale? Para una consola, seguramente para una consola, para la expectativa que tenía la gente es caro. Pero sí, claro, si tú vas a la realidad, a lo que está sucediendo en el mercado, dices, bueno, pues tiene un precio normal. Es decir, no es barato, desde luego, no es la máquina más barata en ese segmento, pero definitivamente no es tampoco cara, ¿vale? Pero mi problema viene con los juegos. Los juegos es una putísima salvajada. Cobrar 90 euros por un juego, sea cual sea, en su edición estándar, es decir, no es edición coleccionista, no es edición especial, no trae nada más que el juego, me parece una putísima sobrada que solo se justifica con que Nintendo se creen los dioses del universo porque han vendido más de 150 millones de unidades con Switch 1. Y han vendido más de 70 millones de unidades de Mario Kart 8 Deluxe. Solo se entiende por eso. Porque 80 pavos un juego ya era excesivo. Pero es que 90 es una putísima sobrada. Víctor, mira, yo, a ver, esperaba que el precio de la consola fueran 4.50, 4.49. En el mundo de la fantasía, muy en el mundo de la fantasía, esperaba los 3.99, 400 euros. Eso era la opción no real. La realista eran 4.50. Pero bueno, acepto los 4.70 porque pienso que la consola puede valerlos. El tema de los juegos es lo que tú dices. Es una columpiada olímpica. Es una de las mayores columpiadas de la historia de Nintendo. Es que pasamos de comprar los juegos en Amazon, a Carrefour, de Switch 1, a 45, 50 euros, a tener que gastarnos a lo mejor 70, 75 o 65, dependiendo de quién te la venda. A ver, es absurdo. Mira, yo hace un año empecé a apartar 100 pavos por mes para comprarme la consola. A día de hoy podría comprarme los dos bundles que van a sacar. La pelada y la con el Mario Kart, sin problema. Pero a mí el cuerpo me pide que Nintendo arda en su puta miseria. No la he reservado, no la voy a reservar. A lo mejor el día que salga me entra la envidia y la compro de ese mismo día, o si no la encuentro, mucho mejor. Pero yo no tengo intención en principio de comprarla. Para mí han perdido una venta de salida. Yo espero que Nintendo se queme, se jodan una barbaridad, se queden con las consolas en los almacenes. No va a pasar, porque las reservas son tochísimas. Pero para mí una cura de humildad a esta gente es lo que mejor me sabría. La cura de humildad gorda, ¿eh? De estas que vean que peligran como empresa. No va a pasar, son ilusiones mías. Pero al menos yo tengo claro lo que voy a hacer. Si ellos me quieren joder, conmigo que no cuenten. Y ya está, es muy simple. Si nosotros no pasamos por el aro, ellos se comen los mocos. Y ya está. En mi caso, yo opino como vosotros. O sea, a mí me pareció que el precio de la consola es aceptable, entendiendo los tiempos que corren. A ver, yo prefería 400 euros si era lo que yo tenía en mente que podía valer. Pero no me parece que sea un precio desmesurado, ni mucho menos teniendo en cuenta lo que valen las cosas hoy en día, que todo ha subido y demás. Y no es de las consolas más caras, ni mucho menos. Pero lo de los juegos sí me parece una sobrada monumental, una putísima locura, la verdad. Fue muy decepcionante ver que los juegos los ponen a 90 euros. Depende del juego, porque aún encima el criterio de Nintendo es solo los juegos que nosotros le queremos dar un valor específico y tal, no sé qué. Bueno, vamos, que ni siquiera yo como consumidor voy a saber a priori cuando anunciéis un juego cuánto me va a costar, ¿no? Hasta que lo lancéis. Entonces es muy decepcionante, ¿no? Para mí la conclusión, no he llegado al punto de Oscar. Yo sí he reservado la consola. Y sí he reservado algún juego. Lo que he hecho es buscarlo en sitios donde está más barato. Y lo que me he quedado es que yo en Switch compré muchos juegos. Y muchas veces compraba por coleccionismo o por un juego que me tenía buena pinta, lo compraba y luego no lo jugaba porque lo que fuera. Pero decía, bueno, no fue una pérdida, porque no me salió caro el juego y lo tengo ahí para cuando quiera jugarlo. Con Switch 2... para mí esa dinámica se ha acabado. Solo voy a comprar los juegos que me gusten mucho, básicamente. O sea, yo voy a tener la consola para jugar a los juegos que más me interesen y no me voy a comprar tantos juegos como me compré en la Switch 1. Y esa es, y me lo puedo permitir, pero no quiero perpetuar eso. Porque me parece una putísima sobrada cobrarte esa pasta por un juego. Entonces, en mi caso, esa es... Sí. Dime, Oscar. Nada, que en mi caso, que aparte me lo pone mucho más fácil, porque con el tema de los keycards, para mí un keycard entraría a mi casa si veo un juego muy suculento como Yakuza 0 a 5 euros. Yo más no pago por eso. Hablaremos de ese tema, ¿eh? Pero antes quiero escuchar a Gaspar, ¿qué opina de tema precios? A ver, yo logré reservarla por 4.39. O sea, me pareció un buen precio y la reservé del tirón, ¿vale? Luego, pues a medida que me fue enfriando el ánimo, ¿vale? Me fui calentando. Luego me di cuenta que pagué 99 euros por la edición coleccionista en Fire Emblem Engage, ¿vale? 99 euros, o sea, 9 putos euros más que lo que me pide Nintendo por un Mario Kart, ¿vale? Y es una caja de cartón muy tocha, con una cajita metálica, un libro de arte y todo eso, ¿verdad, Nintendo? Y es de Nintendo el propio... la puta edición de mierda. Y al final pensé un poco que seré como Jorge, es decir... Tengo creo que 130 juegos de Switch, quizá alguno más ahora mismo, no los voy a hacer una temporada que no los cuento, ¿no? Haciendo cálculos fríamente, yo creo que no voy a tener más de juegos. Porque, claro. Porque entiendo que los juegos, la mayoría de los juegos que van a ser completos serán los de Nintendo. Y tenía ganas de igual un Metaphor, que imagino que saldrán Switch 2, pero viendo que Sega lo va a sacar en Keycard, para eso me lo compro en Steam, ¿no? Y me rinde mejor y lo disfruto más y probablemente más barato. Claro, sí, o sea, el tema... El tema que comenta Gaspar está claro. Es un asunto de... Hay muchas cosas que acompañan la decepción, ¿no? En ese aspecto. Y es cierto que lo que decía Jorge, de que tenemos inseguridad con respecto a qué precio se le va a ocurrir a Nintendo con cada juego, ¿no? No lo sabemos, ¿no? También es cierto, y esto vaya por delante... que hay algunas personas que están defendiendo un poco la política de precios en el sentido de no, pero yo no voy a pagar 80 o 90 euros porque yo lo compraré en Amazon a 75 en Mario Kart. Claro, pero es que ese Mario Kart a ti te iba a salir a 55 antes. Tú estás pagando el incremento igual. Aunque tú no pagues los 90 euros, estás pagando un incremento sobre lo que solías pagar antes. Es decir, te están cobrando más dinero por los juegos. Es de necios no darse cuenta. Eso es muy evidente, ¿no? Entonces, la subida nos la comemos todos. Eso está claro. La cuestión aquí está en que sí que es verdad que esto ha creado pues una especie de vertiente de internet, mucha gente está quejando y hay un eslogan que es Drop the Prices, que significa bajad los precios, que se está extendiendo mucho y que está la comunidad de jugadores está presionando a Nintendo para mostrar su descontento. Otra cosa es que Nintendo esto le vaya a afectar o no. Y yo lo que creo que va a pasar es que se va a producir un efecto espejismo. Me explico. Mario Kart es un juego que, aunque vaya a costar los 90 pavos, hay mucha gente que lo va a comprar. Porque Mario Kart es un juego que vende muchísimo. Es una saga muy popular. Estamos hablando de que Deluxe vendió más de 70 millones de unidades. Básicamente, la mitad de personas que tienen Switch en el mundo tienen ese juego. Entonces, en ese aspecto, ese juego va a ser un espejismo porque probablemente ese juego sí que venda una cantidad desmesurada de juegos. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando a Nintendo se le ocurra poner un Princess Peach a 80-90 euros? ¿Verdaderamente va a vender lo mismo? Entonces yo creo que va a haber algunas hostias y Nintendo por el camino es posible que tenga que ajustar. Porque no creo que ellos sean capaces de vender la cantidad de juegos que vendían a los precios que son ahora. Porque parte de la cuestión importante que tenía Nintendo es que los precios... eran precios populares de los juegos. Y digo, populares. Oye, Víctor, pero nunca rebajan los juegos. Es cierto, pero no estamos hablando de los juegos rebajados o comprados de oferta que nosotros, los fricazos de los videojuegos, los buscamos, buscamos la oferta. Hablamos de que la mayor parte de los videojuegos, lo que más venden, el mayor número de ventas que tiene cualquier videojuego que sale a la venta, es en la semana de lanzamiento. Y el hecho es que Nintendo vendía los juegos más baratos de lanzamiento de cualquier first party. Esa es la realidad. Ahora han cambiado la política y ahora son los más caros de cualquier first party. Es que es radical esto. O sea, es una cosa... Entonces yo creo que las hostias acabarán llegando. Porque lo que se preguntaba Jorge y lo que se preguntaba Gaspar de... Bueno, pues tendré que preguntarme si este juego de Nintendo first party me lo voy a comprar o no. Antes salía un Nintendo Direct y decía... Quiero este, este, este y este. Pues ahora, de Nintendo Direct, diré, de los cuatro que he visto que me interesan, a ver cuál me pillo. Creo que me pillaré este. No vas a pensar en comprarte los cuatro, porque estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy altas. Entonces, eso lo acabarán viendo, entiendo yo. Y que Nintendo Switch 2 va a funcionar y tal, seguro, pero esto tendrían que ver. Entonces, pero, sí. Víctor, yo espero que después del boom inicial, ahora que hablas de Switch 2 otra vez, espero que después de la compra de los entusiastas, pegue la consola a un nivel de, o sea, pegue un bajón importante en volumen de ventas. Lo espero y lo deseo, porque eso también hará ver a Nintendo que, ojo, igual nos hemos pasado. Ahora nos lo han comprado la gente que es entusiasta de Nintendo o entusiasta de cualquier aparato tecnológico y ¿qué pasa ahora? Sí. Ahora la gente que no gasta tanto dinero en esto, pues no se la hemos vendido. Recordar que Wii U el día de lanzamiento vendió un montón de Wii U's. Sí, 3DS y 3DS tuvieron que recular también con el precio. Esas historias son conocidas y tienes toda la razón, Oscar. Pero mejor es 3DS. Pero, estemos atentos a eso también. Pero la cuestión está en que hay una cosa que sí que está clara. Las reservas de Nintendo Switch 2 son altísimas. Altísimas. Seguramente estamos hablando de que es muy probable que esta sea la consola más exitosa de lanzamiento de la historia. Hablamos de millones en reserva, ¿eh? Ahora mismo. Solo en Japón hay 2,2 millones de reservas. Y de hecho no van a poder cumplir con la demanda. Ya se ha disculpado Nintendo y tal. Es decir, de hecho aquí en Occidente tampoco se va a poder cumplir, que ya hay tiendas diciendo sí, en las reservas que, ojo, que no la vas a tener el día que salga. Exacto. Pero en Japón hay que explicar que es un mercado un poco especial, porque la consola allí vale 330€. Ya, pero no, sí, pero se venden dos modelos, pero aún así... Es que esto, un momento, esto hay que aclararlo. El tema de los 300 euros, ¿no? 300 y pico euros, que es verdad lo que dice Gaspar. Pero claro, hay que entender una cosa. El problema es que nosotros lo vemos con nuestra perspectiva de dinero occidental. Pero es que Japón, el yen está en la mierda y es durísimo el precio igual para ellos de Nintendo Switch 2, ¿eh? Es decir, Nintendo ha hecho la rebaja en Japón, la estamos seguramente asumiendo nosotros, la rebaja que hacen en Japón, porque si no en Japón, se le iban a pegar. O tienen miedo de pegarse en Japón, que es su mercado más importante. Entonces, eso tengamos en cuenta. Pero igualmente, Oscar, el problema que veo aquí es que yo no tengo claro que Nintendo se la vaya a pegar con la consola. Con los juegos tal vez a medio plazo. A medio plazo, cuando se vaya la emoción y tal. Pero yo creo que la consola va a vender, Oscar. Pero hay un tema aquí... A ver, yo lo que digo es más esperanza, más deseo que lo que pienso de verdad. Sí, sí, entiendo. Ya es lo que digo antes, el precio de la consola es asumible. Pero antes, por ejemplo, con Switch, la gente se pillaba la consola y dos, tres juegos, y ahora a lo mejor se va a pillar la consola con el pack de Mario Kart y va a tirar así hasta que vea otro juego que le interese y vaya mirando a ver dónde lo puede conseguir más barato. Totalmente. Totalmente, Oscar. Coincido contigo y yo creo que es un escenario que se puede dar y que Nintendo va a tener que regular, probablemente. Claro, la complejidad está en lo siguiente. Y vamos a hablar del siguiente punto de debate, que son los Game Key Cards o las tarjetas llave de juego. ¿Qué es esto? Bueno, lo explicaba Jorge antes, durante la presentación, bueno, cuando estábamos hablando de la presentación de la consola. Básicamente son cartuchos que no incluyen el videojuego dentro de cartucho, sino que esos cartuchos son como una especie de llave para poder descargarte el juego en la consola de forma digital. Claro, la ventaja de un Game Key Card con respecto a un coding a box, los códigos que venían en formato físico y tal, es que el coding a box se asocia a tu cuenta. El Game Key Card no se asocia a tu cuenta. Digamos que está asociado al cartucho. Tú puedes dejarle el cartucho a alguien, tú puedes vender el cartucho, tú puedes hacer lo que quieras con eso. Pero, ¿por qué existe esta diferencia entre el formato completo de 64 GB y estos Game Key Cards? La diferencia existe porque, al parecer, Nintendo, y esto voy a citar una fuente, que en este caso la fuente es Goli, que al mismo tiempo él comenta que tiene una fuente de PlayAsia, que, vamos, la fuente, él ha consultado a PlayAsia y le han dicho esto, ¿vale? Nintendo tendría solo dos formatos de cartucho para los diferentes publishers de videojuegos. El formato Game Key Card y el formato 64 GB. Y la cuestión está en que la producción de un cartucho Game Key Card son $8. Y la producción de un cartucho de 64 GB son $16. Hablamos de costes de producción, ¿vale? Es decir, lo que es en origen esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hay compañías como Capcom, como tal, que estaban obteniendo beneficios de apenas, pues, 10 euros, perdón, 10 dólares, 8 dólares, 12 dólares. Si tú le metes un cartucho a $16, le estás jodiendo su margen de beneficio. Es decir, no gana nada y pierde dinero incluso. Entonces, el problema aquí está en que esas compañías están optando por los Game Key Cards para poder mantener los precios de sus juegos al mismo precio de siempre que estamos acostumbrados y no tener que subirnos el precio a los consumidores, porque temen no vender el formato físico. Ejemplo, imaginaos que el Street Fighter 6, en lugar de costar, no sé cuánto costaba, pero en lugar de costar 60 pavos en Switch 2 Game Key Cards, pues costara 75 pavos, 80 pavos de lanzamiento. Eso es lo que no quieren los publishers. Y Nintendo te está empujando a eso porque los costes de producción de cartuchos son más altos. Entonces, claro, para los publishers es estás entre la espada y la pared. No me estás dando más opciones de menos tamaño de cartucho, me estás haciendo pasar por el aro de Genki Card o por el aro de cartucho gordo. Y yo no quiero el cartucho gordo porque es que si no, no me llevo margen de beneficio. No gano nada vendiendo físico. ¿Comprendéis? Ese es el problema aquí. Entonces, cuando apuntemos con el dedo a Capcom, a Square Enix y todo eso, recordemos que la culpa de esto lo tiene Nintendo. ¿Vale? Yo Víctor, estoy en parte de acuerdo contigo. Para mí la culpa es repartida entre Nintendo. Primero, Nintendo por no ofrecer diferentes tamaños. Y segundo, a ver, yo esto estoy al 100% de acuerdo contigo cuando el juego pesa poco. Por ejemplo, el Puyo Puyo nuevo, un juego que pesa 4 gigas, creo. Para ellos, meterlo en tarjeta 64 no tiene ningún puñetero sentido. Eso te lo puedo aceptar. Pero si un juego pesa 40 gigas, tío, que se pillen la de 64 y ya está. Ya, pero si tú tenías pensado vender ese juego de 40 gigas a 60 euros, es decir, 59,99, ¿vale? Y Nintendo te dice, porque te costaba a ti, tú dices, me costaba 6, 8 dólares este cartucho. Pero Nintendo te dice, no, son 16. ¿Tú qué haces? ¿Renuncias a tu margen y le dices a Nintendo, vale, lo vendo igual? ¿O aumentas el precio del juego? O al contrario, pillas el Genki Card, que es lo que siempre te ha costado, y vendes el juego normal. O sea, pero, Víctor, veamos ese punto de vista, Óscar. Pero esas editoras que tienen juegos pesados, aunque hubiera diferentes modelos de tarjeta por parte de Nintendo, tenían que pillar la de 64 sí o sí. Porque Nintendo no creo que anduviera metiendo tarjetas de 32, 42, 36, 48. Es que yo creo un estándar de 8, 16, 24, 32 y 64. Y en esos casos de juegos de mayor peso de 32, tendrían que pillar la de 64 sí o sí. ¿Entiendes? Aquí el caso... Que Oscar, la tienen que subir de precio. Oscar, yo creo que el caso aquí está... especialmente en que Nintendo no da más opciones que el cartucho de 64 o te jodes. Esa es la cuestión aquí, ¿eh? Porque podía haber un formato intermedio, pero no se lo están dando. Gaspar. No se lo están dando, por eso yo pienso que es culpa repartida. A ver, yo... Una no ofrece y las otras no quieren la gorda. A ver, yo quiero pensar, igual es por el lanzamiento, Nintendo... pues igual ha fabricado para cartucho 64 de inicio, porque pensó que iban a hacer falta por tamaño de juegos o lo que sea, y imagino que a lo largo de este año del que viene irán apareciendo los cartuchos los mismos tamaños que había en Switch. Ese es un buen punto, Gaspar. De esto no se ha hablado, obviamente, pero no sabemos si va a pasar. No sabemos si va a pasar, ¿eh? A lo mejor no sucede, pero es un punto interesante a valorar, desde luego. Bueno, yo entendería que sí, porque hay muchos indies que, por ejemplo, salían en físico en Switch, y esos juegos ya no saldrían en físico en Switch 2 porque evidentemente no iban a pagar un estudio indie, no va a pagar un cartucho de ese estilo. Imaginas. O sea, no tendría sentido meter un Metroidvania 2D en un cartucho de ese estilo. Y aparte habría que ver, joder, cuando los índices de beneficio que manejan las... Por ejemplo, Marvel News, lo comenté antes, ya ha dicho que todos sus juegos, si no creo que ocupen 64 GB, salen en físico en cartucho en Europa, ¿no? Japón, entiendo, y por ejemplo una Zilf, más grande que Marvelous, como Sega, lo saca todo en Keitar. Allá ahí. Sí, eso es verdad, Gaspar, pero fíjate un detalle de Marvelous, ¿eh? En Marvelous ellos, en Japón, van a sacar Genki Card, no sacan el juego en formato físico completo. Sí, lo vi, y el motivo por qué es, seguramente el mismo que hemos comentado antes. ¿Quién? El perdona, tema, Víctor, ¿quién? Marvelous. Ah, ¿y por qué en Occidente sale todo? Mi teoría con respecto a esto es que ellos en Occidente saben que pueden poner el precio, imagínate, a 50, 60 pavos el precio del juego que sea, ¿vale? Lo pueden poner a ese precio y aún tienen margen de ganancia, pero en Japón, si quieren mantener los precios de antes, que es la estrategia que están siguiendo, por el tema de la inflación y todos los problemas económicos que está teniendo en Japón, no pueden hacerlo. Seguramente ese es el problema. Entonces, es que este tema... Es que este tema es una mierda, ¿eh? Lo que está pasando ahora mismo. Ya no solo por el tema de la coyuntura económica mundial y tal. Estamos hablando de que el formato este está haciendo que todo Dios esté haciendo malabares. Y tengamos en cuenta una cosa. El formato físico, vamos a ver, el formato físico es para nosotros, ¿vale? Para los fricazos, eso está claro. Pero dentro de toda la gente que compra formato físico somos un pequeño segmento de los fricazos que quieren que esté el juego en el cartucho, ¿vale? Eso tenemos que, también que tenerlo claro. Pero la cosa está en que hay muchas compañías que se van a quemar a nivel de imagen debido a este tema. Porque tú entras en cualquier tweet de cualquier compañía que está anunciando los Genki Cards para sus juegos, por ejemplo, Ryoga Otoku con Yakuza 0, Director's Cut. Y todos los comentarios son, métemelo en el cartucho, pónmelo en el cartucho, viene vacío. En España, en Latinoamérica, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, es una tónica. Entonces la gente se está quemando y las compañías se van a quemar. Y aquí solo hay dos salidas, o que las compañías se piensen muy mucho de sacar los juegos en formato físico porque dicen, es que, joder, si voy a vender una mierda no me compensa, o que Nintendo haga algo y les dé una solución a esta gente. A mí me parece lamentable. Imagínate, Víctor, Yakuza. Ahora es menos, ¿no? Pero siempre ha sido una saga nicho. Y quienes compran juegos nicho son gente que suele querer juegos formato físico completo. O sea... Precisamente el caso de Yakuza 0 puede ser muy sangrante, porque gente como nosotros, que yo en principio querría tenerlo en la Switch 2, yo ya paso de él, ya ni lo planteo. Yo igual, nunca. Lo iba a comprar, Oscar. Supe la noticia, vale, y se terminó. Y si nosotros, que somos los que compramos los Yakuza, hacemos esto, imagínate, gente se la suda la saga, o sea, pueden vender una mierda o menos. Más, yo digo una cosa más sobre Yakuza, ¿eh? Teniendo en cuenta lo gracia que ha sido Sega siempre con llevar la saga a Nintendo. Ahora que sacan este remaster, ¿vale? A 4K, a 60 FPS, y lo anuncian, guau, va a ser la hostia, porque mira, lo sacamos en Switch y el comienzo de la saga para que lo veáis. Y como se la pegue en ventas, no veis un Yakuza más en la consola. No, pero Gaspar, en ventas... Pero no, Gaspar, verás. En ventas no se la va a pegar, porque no podemos pensar ya en la tónica como que el formato físico va a determinar las ventas del juego. No, el juego va a vender en digital, mucho más que en físico. Entonces, eso no es un problema, ¿eh? Claro, pero incluso en digital es un juego que, a ver, son 40 gigas, es un remaster. El precio creo que son 59,60, ¿no me parece? No sale precisamente barato. 49,90. Es un juego que ya ha estado en Play 3, en Play 4 y en Steam en ofertas, lo consigues así, ¿sabes? Ya, pero... Sí. Claro, la gente dirá, hostia, si por lo menos tengo la cajita y el cartucho todo completo a 50, pues bueno, pero digital, pagar de 50 cuando en Steam lo voy a jugar mejor por 6 euros, hombre, la gente claro. Sabe para dónde va a pasar. Pero fijaos, seguramente los que estamos aquí... no puedo hablar por todo el mundo, que habrá gente que digo esto, que nos está escuchando, que digo esto y dice, ni de puta coña, ¿vale? Pero los que estamos aquí probablemente nos dicen, mira, te doy el juego en cartucho, en formato completo, pero te cobro 10 euros más. Y diríamos, vale. Yo, por ejemplo... Toma mi dinero. Yo, por ejemplo, me dicen, no, vale 50, mira, paga 10 euros más, paga 60 y lo tienes completo en el cartucho. Y digo, de acuerdo, te pago 60. Porque yo, para mí, ese juego lo vale, vale esa pasta, ese juego. De todas maneras, puedes hacer, pero, vale, hazlo, yo te los pago y esperar a que baje y comprarlo en la central Carrefour a 10 o a 20. Sí, pero ya me entiendes, Oscar. Hablamos de, sí, recordemos, no, las ventas al principio son las más importantes y tal. Pero el tema es que mucha gente, que no somos nosotros, no entendería eso. No entendería que un juego como es una remasterización, como quien dice, de Yakuza y de Torska, cueste 60 pavos de lanzamiento, ¿sabes? Entonces, es el tema. Es que para un publisher es difícil ponderar entre nosotros los superfans y la gente común, ¿no? El Genki Card, esa solución que Nintendo ha dado para no tener que ofrecer cartuchos de mayor coste de producción y poder ofrecer ventajas del formato físico. Porque Nintendo podría haber dicho, no, mételo en un coding a box. Podrían haber dicho eso. Pero hacen eso porque saben que hay gente que va a... querer el cartucho en algún tipo de soporte físico y que hay personas que venden juegos o que prestan juegos a otros, etcétera. Porque sí. Genki Card lo puedes vender en un Game o un Wallapop o donde tú quieras. Ese es el tema. Y más en Nintendo, que son los usuarios que más apego tienen a lo físico. Sí. Y aparte son los juegos... Más que en otras plataformas. Aparte, según los juegos, Nintendo son los que más mantienen el precio. O sea, te saca Nintendo un juego Genki Card... Y 6 años después lo vas a vender por 40 euros recuperando un buen porcentaje. Sí, lo que pasa es que lo que más dudas genera a la gente, y es normal que esto sea así, vamos a ver, si a ti te hicieran, Oscar, un Genki Card para Steam Deck, hasta tú dirías, coño, cojonudo. Incluso hasta lo pensas, porque decía, dirías, hombre, puedo el vender. El mercado de PC es muy diferente, pero. Sí, sí. Pero si lo piensas, es, puedo vender mis juegos de Steam. Lo verías así y dirías, coño, eso está guay, ¿no? Y tal. ¿Pero por qué? Porque tú sabes que en tus juegos digitales en Steam no caducan. Que en 20 años, pues claro, lo vas a tener. Pero es claro, una plataforma perpetua. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando Nintendo Switch termine la generación dentro de 8 años o 10 años o lo que vaya a durar Nintendo Switch 2? Y Nintendo, pues se le ocurra un martes de decir, bueno, pues se acabaron los servers. Y aparte, claro, la siguiente consola ya no son tarjetas. Ya no es retrocompatible a nivel físico. ¿Vale? ¿Qué haces entonces? Te jodes. Te jodes porque un martes Nintendo va a decir, no, se acabó, es que nosotros ya no damos soporte. Y dices, coño, es tengo una colección de 70 juegos Genki Card. ¿Ahora cómo los juego? Claro, es que eso es el tema del formato digital realmente. Tú, por ejemplo, te compras un juego de Play 1 ahora o en su época y lo que compras es 100% tuyo. Pero tú te compras un digital ahora y te estás comprando una licencia de uso que a ver cuánto dura. Sí, pero tú no lo sabes. Pero es muy importante destacar digital de consola, porque en PC las cosas funcionan, sí, muy distinto. Evidentemente, digital de consola. A ver, digital de consola es la muerte. Es la muerte, sí, es lo la peor, putísima muerte. Es lo peor. Porque las consolas caducan. Las consolas tienen una fecha de salida y una fecha en la que su producción cesa. Eso hay que saberlo. Y tú, si compras digital ahí, tienes que tener todo lo que compres en digital descargado siempre. Porque si no, llegará un momento que a lo mejor no te puedes... Mirad lo que pasó con The Crew, el juego de Xbox. Perdón, de Xbox, de Ubisoft. Que salió el juego, incluso, como tenía siempre el tema de Always Online, el juego, Ubisoft dijo, no, pues hasta aquí. Pues incluso las copias físicas son un posavasos, no valen absolutamente para nada. El juego, no puedes jugar ese juego. Más, por cierto, y es un juego físico, ¿eh? Imagínate con los digitales. Ya. Mira, me acabo de dar cuenta de un detalle. Ahora mismo me acabo de dar cuenta que los CIEM, los códigos en caja, tienen ventajas respecto al cartucho de este vacío. Un detalle. Porque es un código que se asocia a tu cuenta. Sí, pero es que a mí eso me parece una desventaja. No, no. Pero cuando Minty apague servidores... Si eso funciona como Microsoft, eso queda asociado a tu cuenta y es posible que sea retrocompatible, aunque sea digitalmente, con la siguiente. Pero el cartucho no. Yo el cartucho da en el servidor, salvo que una Switch 3 o la Nintendo, yo qué sé, 128 sea compatible, pues el cartucho físico te lo comes. Y queda en la estantería para siempre sin poder seguir jugando. Ese es un tema, ¿eh? También es una... Es presuponer que eso va a funcionar así y que Nintendo va a mantener las cuentas digitales, que eso habría que ver, ¿no? Porque Nintendo es la primera. Pero Nintendo siempre ha sido la primera de. Tú tienes tu librería digital y próxima plataforma, borrón y cuenta nueva y venga, para adelante. Sí, sí, sí. ¿Eh? O sea que no hay tiembla el pulso. De Switch a Switch 2 Switch lo va a mantener. Sí. No, no, eso ya está claro. Esta generación sí lo mantiene. Vale. De momento estamos a salvo, estamos salvados, estamos en casa de momento. Pero ¿qué va a pasar en el futuro? No lo saben ni ellos, lo vamos a saber nosotros. De todas maneras, yo sí que hay una cosa de los Game Card estos que me alegra. A ver, yo visito de vez en cuando el doble del Carrefour, ¿vale? Y para buscar la broza, los juegos, a ver qué hay barato. Yo sé que el breve de favor me lo voy a encontrar allí a 5 favos o 6 o 7 y me lo voy a llevar feliz para casa. Es posible. Seguro. Hombre, feliz. Dirás, esto es una mierda, pero es mejor que... Pero me valió 5 euros, Oscar. Oscar, pues 5 o 6 euros me los llevo para casa y tengo la cajita allí. Mira, te digo una cosa, Oscar. Os acordaréis que Wolfenstein 2 en Nintendo Switch hubo un momento que a MediaMarkt se le fue la olla y lo cobró, no sé si a 2 o 3 euros, una sobrada así. Era un coding a box, sí, ¿vale? Lo recuerdo. Era un coding a box. Bueno, no era un código, no, a box, no es código, era, no era, es código, es cartucho, es parte del juego en cartucho y descarga. Sí, es un Genki Card antiguo, vale, sí, pero sí, sí es el mismo concepto. Lo tengo ahí en la estantería. Y la cuestión está en que por ese precio dices, bueno, pues me la suda, claro, lo pillo. Pero a 7 euros, pues mira, un Wolfenstein, claro, en Switch, pues te lo juegas y ya está. Que de hecho me acabé también esa versión. Es un poco borroso todo, pero, pero sí está bien. La cosa pero sí, está... joder, a ese precio lo asumes, pero es eso, lo estás asumiendo, ¿sabes? Eso es. ¿Sabes lo que vas a comprar y por qué lo vas a comprar a un precio absurdo? Claro. A ver, no sé, es una deriva y claro, la cuestión de todo esto, chicos, es que sucede que todas estas noticias que estamos comentando vienen todas juntas. Veíamos la presentación de Nintendo Switch 2, veíamos incluso en la presentación lo de los Genki Cars. Yo cuando lo vi dije, ah, bueno, cojonudo, esto ya se lleva haciendo tiempo. Ya se lleva haciendo tiempo en Nintendo Switch. De hecho, BioShock The Collection también tiene el mismo tema. Hay muchos juegos que tienen este tema, que no venía el juego completo en el cartucho, ¿vale? Entonces lo asumes y dices, vale, por lo menos le dan una categoría a esto para que tú como consumidor sepas lo que estás comprando al momento y tal. Ahora, yo pensaba que esto iba a ser como la anécdota, pero no, se ha convertido en la norma. Muchas compañías están tirando por aquí. Entonces, claro, tú ves la presentación de... Tú veías ese día la presentación de Nintendo con la Switch 2 y acababas con un buen sabor de boca. Decías, joder, pinta bien la Switch 2 y tal. Vamos a ver ahora el de reservarla y tal. Y vas a la página web y todo más noticias. Un montón de GameKey Cards. Es que la avalancha de mierda vino después. El tema de los 80 y 90 pavos, de los juegos, la avalancha de mierda, como dice Oscar, vino después. Porque si tú te olvidaras de estas políticas de mierda de Nintendo, dirías, vamos para allá. Chavales, todos para allí. Víctor, dime la verdad. Tú cuando acabó el direct y viste que salía la imagen de la consola y la fecha de salida, no dijiste, oh, ¿y el precio? Sí, claro, obviamente. ¿Dónde está el precio? Y eso, el precio para... eso ya es turbio. Eso ya es raro. Entonces, luego vas a ver el precio. Yo cuando vi el precio de la consola dije, bueno, porque yo estaba como tú, Oscar. Yo me preparaba para precios así, ¿no? Entonces, bueno, está bien, ok, lo acepto. Cuando fui a ver el Mario Kart, que lo iba a reservar, digo, me cago en la puta, ¿qué es esto? Y para mí es una de las mayores decepciones que me llevé. Es como estar en lo alto. Es la mayor. Para mí yo creo que es la mayor. Era, Oscar, estar en lo alto. Estabas emocionado porque dices, guau, cojonudo, pinta guay la consola, no sé qué y tal. Vamos a reservarla. Llegas a ver los precios y dices, joder. Y de verdad, ese día me sentó mal, ¿eh? En serio, ese día estaba un poco abatido. Para mí está al nivel o más de... al nivel de cagada de la presentación de Xbox One. Sí. A mí está a ese nivel. Sí, sí. Solo que en el caso de Xbox One, toda la mierda la soltaron en la... En la conferencia, y Nintendo fue esparciendo la mierda, o vino la avalancha cuando acabó el direct y lo pudimos ver en, bueno, poco a poco. Gaspar, estás muteado, ¿eh? Cuéntanos, Gaspar. Es decir, Nintendo solo tenía que hacer una cosa. Usted, con los putos precios, yo podría entender que lo supieran. Pero con que no supieran los de Play 5, es que no había esa tormenta de mierda. Porque la gente ve el Mario Kart 79 y dirá, vale, han cambiado el hardware, es más potente y tal, bueno, está al mismo precio que un lanzamiento tocho de Play 5, bueno, lo puedo entender. Pero no, es que Nintendo siempre tiene que ir a la mano, tiene que ir un pasito más allá. Tienes que ir a 89, no te vale 79, no. Tienes que ir a 89 para llamar la atención y que hable de ti, aunque sea mal. No es llamar la atención, tío, es que es la puta avaricia, ¿sabes? Porque es que, vamos a ver, vosotros pensáis de verdad que Mario Kart 8 Deluxe, con el margen de beneficio que tuviera Nintendo, aunque fuera corto, pongamos que fuera corto de margen, que es un juego first party, el margen tiene que ser alto, por cojones, ¿vale? Pero pongamos que es corto. ¿Vosotros pensáis que vendiendo más de 70 millones de unidades, eso sale a perder? No, sale a ganar muchísimo. Son ricos. Víctor, ¿te das cuenta que el trabajo gordo ya estaba hecho para el Mario Kart 8 de Wii U? Sí, obvio, que sí. Incluso sí, a nivel de producción fue menos que un juego propio de Switch. Totalmente, Oscar. Pero pongo ese como ejemplo, pero podemos hablar de Breath of the Wild, que vendió más de 30 millones de unidades. Podemos hablar de muchos juegos. Que tú vas viendo en la lista de juegos first party de Nintendo, en Nintendo Switch 1, y son todos top ventas históricos de Nintendo. En sagas, o sea, Nintendo ha vendido software a expuertas. Y dices, la puta avaricia de pensar que he vendido tanto, da igual que suba el precio, que voy a vender esto. La puta avaricia les ha hecho subir los precios porque ellos realmente podrían mantener precios más económicos, seguro, vamos. Esto puede ser solo la primera piedra, porque es decir, Digamos que Switch 2 es la primera consola de próxima generación. Cuando vengan Play 6 y el nuevo PC de Xbox, igual los juegos ahí de esas empresas también van a valer 90 pavos. Y ojo con el GTA 6. ¿Pondrán el GTA 6 a 100 pavos? Visto lo visto. Como el Mario López. Oscar, el GTA 6 va a ser caro. No sé si 100 pavos, pero seguro que va a ser muy caro. Va a ser un juego rondando, muy caro. Probablemente. Y el GTA 6, spoiler para nadie, va a vender muchísimo. Va a romper récords de ventas. Va a triunfar ese juego. ¿Y sabes por qué? Porque la gente que lleva 11 años esperando por un GTA, que es muchísima gente, va a decir, cuando vea el precio de 100 pavos, va a decir, joder, qué caro. Bueno, es lo que hay. Y lo va a comprar. Esa es la realidad. Sí, pero esa capacidad solo la tiene GTA o Mario Kart en menor medida. Tú pongo un Assassin's Creed cualquier otro a 100 juego pavos. Que quieran subirse ahí. No. Está claro, o sea, está claro. Bueno, y el Assassin's Creed aún vende mucho, ¿eh? Sí, pero ya sabes, un juego normal, triple A, estándar de tal, sí. No se puede permitir poner un juego ni a 90. Que no te lo compre ni Cristo a ese precio. Exacto. Claro que no. Eso solo es para los elegidos. Eso es. Hay una cosa que no se está dando. ¿Has visto las compañías que creen que están haciendo algo en Nintendo? Están mirando a ver cuánto se va a vender ese Mario Kart. Si ese Mario Kart sale de lanzamiento y acaba el año con 8 millones, van a decir, hostia, la gente paga 90 pavos. Yo creo que mi próximo AAA y la pues. A ver, Sony dirá, hostia, pagan ahora. Hagan en 2025, pagan 90 euros. Yo con la excusa de que cuando salga Play 6 en 2027, los títulos a 90 pavos de lanzamiento. Son te sales de la inflación y la gente a pagar, porque ya han pagado antes, ya van a estar acostumbrados. Yo es que creo que en una timba de póker, John Nintendo, John Microsoft y John Sony. Con el cubata en la mano hubo de repente, ya cuando sí, están no hay huevos, bastante cocidos, no hay cojones. Dijo Nintendo, ¿qué? Sujétame el cubata. Y ahí apareció el precio de los juegos. No sé. Y hay otra cosa. Nintendo ha estado vendiendo las coleccionistas de sus juegos a 100 euros, a 110, más o menos, ¿vale? Yo te apuesto que el próximo Zelda, la coleccionista, saldrá a 90 brazos y dirán, uy, la coleccionista son 159 pavos. El mismo puto contenido que tenía en Switch, pero claro, como ya pagas 90 por el juego, no te voy a vender por 99, lo que hiciste, 110. Si queréis, podemos hablar de las ediciones coleccionistas de ahora y las de antes, ¿eh? Eso da para un debate en sí mismo, Oscar. Desde luego. Y ahora el juego base te trae el juego en disco, dependiendo la consola, claro, pero las coleccionistas ya son todo. Te damos el merchandising por 400 millones de dólares y el juego te lo descargas. Por tonto. ¿Verdad, Víctor? Tú así alguna ya has comprado, ¿eh? Te he visto yo. A ver, ¿lo dices por la de Stalker 2? Correcto. Ya, pero es que, Óscar, la cuestión aquí es que yo estoy comprando digital en PC, que es como la primera división de digital. Eso ya lo sé. O sea, es la Champions de mira, digital. Mira, te voy a decir la diferencia entre digital de consola y tal. La metáfora para que se entienda. Tú cuando compras digital en consola, viene John Nintendo y te dice, toma el puto digital, te lo echa así en la cara y te golpea con él, ¿vale? Y dice, disfrútalo y te escupe, ¿vale? Cuando tú compras digital en PC, tienes a un señor que va muy bien vestido, con pajarita y demás, y dice, señor, tengas aquí su juego. Te da la mano, te mira a los ojos y te dice, muchas gracias. Esa es la diferencia. Pero no te voy a decir nada porque es la realidad que te gusta a ti visualizar. Pero bueno, no tengo otra perspectiva. En fin. Para mí es todas las opciones son la primera para mí. Pero es cierto que al menos en el PC tienes una plataforma perpetua, por así decirlo. ¿Sabéis que es lo que mitiga un poco el fraude del digital? ¿Sabéis qué empresa que realiza tiradas limitadas de juegos debe estar frotándose las manos con Switch 2? Limited Run. Joder, debe estar, vamos. Yo creo que más bien jodidos, porque van a tener que subir los precios más todavía, ¿sabes? Bueno, pero les da igual, la gente paga barbaridades ahora por juegos de mierda, con decir, imagínate, sacarán tirada limitada, Pues 5.000 unidades del Yakuza de Switch en físico, cartuchito de 64. Paga 80 euros. Si la gente irá, no quiero físico, pagarán. Si esa gente vivirá un mejor vivir ahora. En fin. Sea como fuere, chicos, veremos todavía en qué termina todo esto. Lo que sí que está claro es que no parece que haya planes por parte de Nintendo para revisar nada por ahora. Esto es lo que nos vamos a comer. Pero ya sabéis que no han sido pocas las veces en las que las compañías de videojuegos han tenido que recular ante políticas muy abusivas o muy jodidas con el usuario. Veremos cuál es la recepción de todo esto. No al corto plazo, porque a corto plazo la gente está emocionada con una nueva consola, sino a los meses. ¿Qué pasa en los meses? ¿Cuál es la dirección que sigue una compañía, otra, etcétera? Y aquí estaremos como siempre para contarlo. Pero bueno, creo que se ha visto un poco lo que opinamos al respecto. La consola, los juegos de lanzamiento y tal nos han parecido guays. Las políticas, pésimas. Eso yo creo que es el resumen, ¿no? Así que bueno, dejaremos por aquí el debate. Hablaremos mucho más de Nintendo Switch, no os preocupéis. Y nos ha faltado David, para que David nos dé su opinión también. Pero bueno, ya nos dará su opinión en el próximo programa. En cualquier caso, nos tenemos que ir, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues yo he aprendido hoy que si todo fuera bien para el consumidor, en 3 meses Nintendo me regala 20 juegos de GameCube. Como hicieron con Super en 3 meses, lo mismo. Señor Oscar, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Yo he aprendido no con mi dinero Nintendo, espero y deseo poder resistir la tentación y resistiré lo máximo posible. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que Nintendo se ha pasado con el tema de los precios. Ha sido decepcionante. Y bueno, voy a comprar menos juegos de Nintendo. Y no voy a comprar third parties en la Switch 2. Los seguiré pillando en Steam, que siempre sale más a cuenta. Y bueno, que ha sido genial volver y poder hacer este especial de Nintendo Switch, que yo creo que seguro a todos los que habéis estado al otro lado, pues os ha dado algunas ideas y también a lo mejor corroborado algunas que ya teníais, ¿no? Así que eso. Señor Oscar, por el foro, no sé si tenemos algún comentario con respecto a esto. Sí. Hay uno de Brutal Vomit, dice, voy dejando esto por aquí. He aprendido que Oscar siempre ha sido pecero de corazón encubierto. También he aprendido que hayan pitos en Nintendo es el merchandising definitivo. Dale, Nintendo, no tengas miedo al éxito. Dice, buen fin de a todos, gente, se les quiere. Pero después actualizó con postdata. Nunca pensé escuchar a Oscar decirles, cabrones a Nintendo, ¿quién eres? ¿Qué has hecho con nuestro Monster? Y ya está. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord teníamos un que he aprendido preventivo. Es de... Vale, lo has visto. De Juan Vicente Herrera. Que dejadme ver que... Vale, dice, un placer escucharos. He aprendido que cada día soy más Team Oscar y me alejo de Nintendo cada día que pasa. Y luego tenemos, vamos a ver, más abajo, Miggy dice, yo he aprendido que me ha encantado cómo Vic ha explicado lo del físico y digital de Switch, con toda la información, el tono que ha dado, etc. La vez que mejor se ha hablado de este tema en el programa. Y que yo, de Nintendo, solo espero un perdón, rebaja de precio de los juegos y que toda la cúpula directiva se haga el harakiri en un directo. Y que la opción e intención de Oscar con Switch 2 me parece la más adecuada. A la expectativa me quedo. También Tipi Churla dice, hoy he aprendido que Skynet seguramente acabe siendo real. Que la Switch 2 no es para mí, aún no. Aunque el Donkey Baranza me llama mucho la atención. Ah, y que encontrarse a Oscar y Gaspi mientras buscas algún chollo de PS4 mola mucho. Un abrazo. Gracias por otro gran programa. Es verdad, nos lo encontramos. Ah, pues, primera noticia. Pues ya estaría por aquí. Bueno, pues para acabar, yo he aprendido que corren tiempos, amigos y amigas, en los que ser jugador de toda la vida, pues está en momentos bajos, ¿no? En momentos bajos. Sí que es verdad que el avance del videojuego nos ha brindado muchas cosas cojonudas durante los últimos años y nos la sigue brindando, pero sí que es cierto que si eres un jugador de los de antes, de los que disfrutas de los videojuegos de cierta forma y de ciertas compañías, estamos viendo últimamente cómo las compañías o algunas de ellas nos dan cada vez más la espalda. Pero esto, al igual que otras muchas veces en la industria, son cosas que van cambiando y estoy totalmente seguro de que viviremos tiempos mejores. Así que sin más, gracias por haber estado ahí. Nos vemos en el próximo Complejo Landa. Hasta luego, amigos. Chao. Hasta luego. Dinero que me ahorro. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. ¡Gracias!